Buen día. Está paralizado el país como consecuencia de unas asambleas que están efectuando los gremios del transporte, que empezaron a las 4 de la mañana y que terminarán a las 7, y que seguramente van a normalizar sus servicios cuando terminen estas asambleas, que es una manera elegante de evitar la conciliación obligatoria, porque un paro puede ser levantado por una conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo, mientras que una asamblea se debe permitir porque es un derecho constitucional de los trabajadores. Entonces, con esta modalidad, se hace un paro de 4 a 7, pero presentado como un llamado de asamblea. No funcionan los vuelos, o sea, no hay movimiento aéreo, no hay movimiento marítimo, no hay movimiento de tierra, y está absolutamente paralizada la actividad porque los gremios de la Confederación de Trabajadores de Transporte están planteando la necesidad de que la promesa que había hecho en la campaña electoral el presidente acerca del impuesto a las ganancias y los trabajadores, justamente lo elimine, porque los distintos aumentos de salario ha hecho que mayor cantidad de trabajadores del transporte estén pagando impuesto a las ganancias. Y en una democracia fraudulenta como la que vive la Argentina, recién hoy la máxima autoridad legislativa del país va a recibir el llamado a sesiones extraordinarias. Recién hoy la Corte Suprema, que es el otro poder de la República, va a decidir si los jueces deben o no pagar impuestos. Es decir, en la medida en que la Corte Suprema determine que los jueces tienen que pagar impuestos, van a ser a partir de ahora, o sea, los jueces que nombraron ahora. Como la medida nunca es retroactiva, una enorme cantidad de jueces y servidores del Poder Judicial de la Nación no pagan, no tributan y por lo tanto no son iguales ante la ley. Y entonces ya la Constitución nos está engañando cuando dice que todos somos iguales ante la ley. No somos todos iguales, los jueces no pagan impuestos. Y por lo tanto, al no ser todos iguales, ya es fraudulenta la Constitución en lo que le dice al pueblo, o los poderes al ejercer la representatividad de la Constitución en los beneficios y en las cuestiones que hacen a la igualdad de condiciones. No es cierto que todos somos iguales. Los jueces no pagan impuestos en la República Argentina. Mientras los trabajadores tienen que paralizar el transporte y por consecuencia de eso se perjudica absolutamente todo el mundo del trabajo, que pierde puntaje, que pierden la presencia, que pierden puntualidad y todos esos premios que suelen dar los empresarios, mientras eso es consecuencia de una política de mentira del presidente de la Nación, que dijo una cosa en la campaña y que hizo otra como presidente, los jueces, que tienen su propia regulación, por más que dictamine hoy la Corte Suprema que tienen que pagar, nunca es retroactivo, es decir, que la mayoría de los que están trabajando se van a jubilar sin ninguna necesidad de ninguna variación y de no haber pagado nunca impuestos. Dicho esto, y vuelto a la realidad de todos los días, la gobernadora de Buenos Aires llama, ya cuando se le está terminando el año, a una nueva oportunidad para negociar paritarias con los docentes. Esto va a pasar el miércoles, pero más allá de este llamado, cada día hay mayor diferencia en la interna de Cambiemos. El hecho de que Martín Ocampo, tal cual pidiera este programa, además este periodista que lo escribiera públicamente, que lo tenían que sacar, echar o que renunciara, no importan las condiciones que se fue, pero ya se fue, dejó el lugar para que asuma Santilli. ¿Por qué Rodríguez Larreta lo pone como responsable a Santilli de la seguridad de la ciudad de Buenos Aires, justamente ahora con la cumbre del G20? Porque no quiere que él sea la única cabeza que corra riesgo, porque Marcos Peña ayer le tiró munición gruesa diciendo la responsabilidad de lo que pasó es de la ciudad, como diciendo el gobierno nacional no tiene nada que ver, cuando en realidad sí tiene que ver, porque Patricia Bullrich mandó prefectura y gendarmería, más allá de que la coordinación era del gobierno de la ciudad, y fue justamente en el lugar de prefectura donde quedó la zona liberada por la policía de la ciudad, repito, no hubo errores, hubo zona liberada, y a partir de allí se produjo todo este escándalo internacional que envuelve al fútbol, pero que envuelve concretamente a la sociedad argentina. Entonces, aquí se manifiesta cada vez más la brecha entre la gobernadora de Buenos Aires, el jefe del gobierno de la ciudad y el gobierno nacional. Cada día, por más que ayer Santilli salió a decir que no es cierto que estén enfrentados, cada día se nota más el enfrentamiento que existe. Pero hay un detalle no menor. Cada vez que la ciocracia y sus socios de la coalición cívica y la Unión Cívica Radical tienen que buscar gente para seguridad, la buscan en gente con pasado peronista. Es increíble, ¿no? Rituondo en la provincia, ahora Santilli en la ciudad y Patricia Bullrich en la nación. Todos alguna vez cantaron la marchita y todos alguna vez se dijeron peronistas más allá de lo que después hicieron. Vale la pena tener presente por qué pasan estas cosas. ¿Por qué el único radical que estaba al cargo de la ciudad fracasó rotundamente? ¿O por qué cuando llegan los momentos de este tipo de situaciones no se busca un profesional? Un militar, un policía, un gendarme, un prefecto. ¿Por qué no se busca una persona de ese tipo? Porque la orden política la tiene que dar un civil. Y estamos de acuerdo. La orden política la tiene que dar un civil. Hipólito Yrigoyen fue comisario en la época en que los civiles mandaban en las comisarías. Pero más allá de esto, y más allá de estas cuestiones que los civiles deben dar las órdenes, tiene que tener al lado una persona que conozca. Pero cuando se arma toda una plantilla de gente que no tiene la menor idea de la seguridad, entonces la cosa es llamativa y notable. Ahora, que recurran a los que cantan la marchita cuando necesitan seguridad, es por lo menos llamativo, como para que lo piensen los radicales, la coalición cívica y el PRO, que no se animan ellos a hacerse cargo de una cosa tan simple como la seguridad de la sociedad. Digo, para que lo piensen. Y por el otro lado, aparecen otras cosas que son puntualmente imprescindibles. Mientras ahora le van a dar un bono de 1.500 pesos por hijo, cuando en la provincia, ayer decíamos, anunciaron que le van a dar un bono a los jubilados provinciales, y en la nación hay absolutamente un silencio total, lo único que va a hacer es un 7% de aumento a los jubilados, yo le quiero recordar que este gobierno aumentó un 65% el endeudamiento y los intereses que se pagan a diario. El país regala un hospital público entero por día. Pagamos más de 1.100 millones de pesos diarios de intereses. Es decir, cuando termina este programa, podríamos haber construido con los intereses que regala el gobierno de Cambiemos un nuevo hospital totalmente equipado. Y como no tenemos conciencia de estas cosas, entonces después dicen que le cortan a la iglesia 170 millones de pesos anuales. Y ahora hacen un escándalo bárbaro porque si otra vez Estados Unidos nos vuelve a comprar carne, 180 millones de dólares anuales. Aquí se regalan 1.100 millones de pesos por día de intereses. Entonces, como los números van y vienen y como la sociedad termina aturdida, no les pueden explicar lo que ellos han hecho mal, pero todo, absolutamente todo, lo cambiaron cuando prometieron una cosa e hicieron otra. Del mejor gabinete de los últimos 50 años ya no quedan ni vestigios. De lo increíble del gran desarrollo de la seguridad, se tiene que ir corriendo el responsable de la seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Le cambiaron la ropa a la Policía Federal, la vistieron con otro color y dijeron, ahora sí, ahora la ciudad va a manejar la seguridad. Bueno, esa seguridad que maneja la ciudad, esa seguridad que ahora supuestamente es superior, no puede controlar a los barras de All Boys, no puede resolver el problema del paso de un micro, y entonces hoy, ya a esta altura, los servicios de inteligencia extranjeros que están en la Argentina como cobertura de los presidentes y funcionarios que van a llegar a la Argentina en estas horas, ya están muy preocupados con los tres anillos de seguridad. O sea, el anillo más cercano a las autoridades siempre lo hace la fuerza de inteligencia del que está custodiando. El segundo anillo también. Y el tercer anillo, es decir, tercero y segundo anillo son, para ir en tiempo decreciente, el primer anillo es lo primer obstáculo que tiene la sociedad. El segundo y el tercero son los más cercanos a las autoridades. Bueno, el segundo y tercero lo controlan las fuerzas extranjeras. Ahora están estudiando que también el tercer anillo esté controlado por fuerzas extranjeras o por lo menos que estén supervisando lo que hacen los argentinos. Porque 22.000 argentinos que Patricia Bullrich dijo van a dar la garantía y la seguridad no terminan de convencer a ninguno de los miembros de la inteligencia extranjera y ya están con esto que le estamos comentando. Es decir, viendo si es factible o no el hecho de que aparezca en el primer anillo también la gente extranjera o por lo menos ayudando o estando cerca de la seguridad argentina. Un verdadero papelón en vísperas del Grupo de los 20, donde la Argentina va a ser sede con un tremendo costo, que sería bueno que alguna vez lo informaran cuánto nos costó cuando se vayan todos que hayan venido, y además con una situación puntual muy interesante. Trump va a estar un ratito en la Casa Rosada, va a entrar, va a firmar un acuerdo con Macri por 20 mil millones de dólares de inversión en energía, o sea, es una cosa voluntaria, va a estar un rato nada más, y esa va a ser toda la entrevista de Trump con Macri. También va a pasar algo parecido con Angela Merkel, que ya anunció en Alemania que no se va a presentar para renovar su lugar en el mundo de la política, o sea, Angela Merkel se está virtualmente retirando. También va a haber un acuerdo muy peligroso con los ingleses, que entregan, entre otras cosas, la negociación de la parte offshore, es decir, la explotación en el agua del gas y el petróleo, sin contar que la pesca ya la están usando y la están entregando. Y todo eso con Theresa May, que también tiene sus días contados por las propias crisis de Gran Bretaña, aunque ella aparentemente la habría superado. Es decir, de los que vienen, pónganle el ojo a Macron, porque Macron ha sido el elegido de Rothschild y compañía para reemplazar a Angela Merkel en la película internacional. Esto que le anticipamos, usted lo va a ver el próximo año cuando al francés le den mucho más aire del que hoy tiene. De Macri a Macron hay una pequeña diferencia, ¿no? No solamente en la pronunciación, no solamente en el apellido, sino del rol que le han dado, a pesar de que Macri firma con los ojos cerrados su compromiso con el eje Londres, Washington y Tel Aviv. De Renzis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Renzis, ayer y hoy, la memoria del futuro. De Renzis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Renzis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En la hora 6, 15 minutos, 21 grados 4 la temperatura. Algunos patrones de empresas de línea de transporte con sectores que están en oposición a Roberto Fernández de la UTA quieren que circulen algunos colectivos y cuentan con esto, con la difusión de algunos canales de televisión, pero los colectivos van vacíos porque en realidad están circulando en la zona sur y en algún otro lugar, pero no hay gente en la calle porque no pueden llegar, salvo que pasen por la puerta de la persona que tiene que viajar. Así que está paralizada no solamente la ciudad de Buenos Aires, sino la Argentina en su conjunto. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Ayer hubo fútbol. Se completó la fecha que se había iniciado con el partido anticipado de Boca y Patronato. Así que vamos con Enrique a conocer lo que pasó en el día de hoy. Sí, porque ayer una gran victoria tuvo Defensa y Justicia, que quedó como único o como tercero del campeonato, porque el escolta es Atlético Tucumán. De todas maneras, le resta un partido al equipo de Florencio Varela. Superó a Tigre 2-1 con los goles de Rojas y Fernández para el conjunto de Florencio Varela. Montillo había empatado transitoriamente para el equipo de victoria. Y luego una victoria muy importante consiguió Lanús, que se recuperó, le ganó Independiente 1-0 con tanto anotado por Lodico a los 34 minutos del segundo tiempo. La tabla quedó de la siguiente manera: Racing con 30, Atlético Tucumán 28, Defensa y Justicia 26, Huracán 23, Independiente 22, Boca 21 junto a Vélez, 19 para Godoy Cruz y Unión de Santa Fe junto a Aldo Civi de Mar del Plata en los primeros lugares. Ojo, Huracán tiene dos partidos menos. Sí, Huracán tiene dos partidos menos exactamente. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, saludamos muy especialmente a los trabajadores de la Previsión Social Argentina, porque un día como hoy, el conductor más trascendente de la historia política nacional, cuando todavía ni siquiera soñaba con serlo, se hacía cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Un día como hoy, Perón se hacía cargo del Departamento Oscuro del Trabajo y desde allí empezaba a construir el primer diálogo con los trabajadores. Diego tiene todo el trabajo ya efectuado sobre Perón y la Secretaría de Trabajo y Previsión de aquella época. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 6 de la mañana, 18 minutos, 21 grados 4. Carbone. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Me lo tiraste por la cabeza y no lo tenía preparado, lo estoy buscando el texto. Así que dame un segundo que lo encuentre. No, porque evidentemente me parece que es lo más trascendente que le pasó a los trabajadores, ¿no? Exactamente. Está bien, tranquilo. Pero lo estoy buscando, sí, no sí. Te preocupes, pero porque lo escribí ayer el texto. Por eso está en la página nuestra, ¿sí? Sí, sí. ¿Abrí la página? Es lo que estoy haciendo, tratando de abrirla. Bueno, mientras tanto vamos a recordar que hoy en Asunción van a tener que encontrarse frente a frente el presidente de River Plate y el presidente de Boca Juniors, pero ya trascendió lo que nosotros anticipáramos en el comentario de la mañana de ayer, cuando le dijimos que era fresquito, que la Confederación quiere que el partido se juegue. Así que veremos qué pasa. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. ¿Y por qué decimos que es lo más importante lo de Trabajo y Previsión? Porque era un oscuro departamento, el Departamento del Trabajo, que tenía una oficina y un escritorio, y Perón, cuando se hizo la distribución para los militares, después del 4 de junio del 43, él dice, bueno, ¿a dónde va a ir Perón? Bueno, yo quiero esto, deme esto que yo voy a trabajar allí, y empezó a trabajar justamente, transformó el departamento ese en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión fue Secretario de Trabajo y Previsión, Jefe del Ejército Argentino, ministro de Ejército y Vicepresidente de la República. O sea, llegó a tener tres cargos simultáneos cuando se produjeron los episodios que terminaron con el 17 de octubre, es decir, cuando Ábalos se sublevó en Campo de Mayo para cuestionar que un coronel estuviera ascendiendo tanto y un general no tuviera la oportunidad de hacerlo o algo parecido, a pesar de que Ábalos había estado integrando el GOU para aquel momento con Mercante y con Perón. Es decir, todo esto que pertenece a la historia política argentina, le dio una tremenda trascendencia que después se plasmó en la Constitución del 49, donde se pusieron los derechos de los trabajadores. Carbone. Y ya lo encontramos, porque después de luchar con la tecnología conseguí que la computadora abriera lo que quería abrir. Un día como hoy se creaba la Secretaría de Trabajo y Previsión, el 27 de noviembre de 1943. El historiador Fermín Chávez nos cuenta que por la recurrente acusación de un sector bien definido de nuestra sociedad, de que Perón era fascista y que llevó adelante sus ideas desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, según el lugar común que impusieron entre otros los autores socialistas, Figuerola aportó a Perón ideas corporativas, las que se sumaron al esquema fascista observado por Perón durante su misión en Italia y el avance del nazismo dentro del ejército argentino. A estas observaciones cabe observar que Figuerola estaba muy lejos de ser un teórico de las ideas corporativas. Y dice Fermín que Perón hubiese necesitado del subsodicho esquema fascista, hubiera pedido colaboración de quienes dentro del nacionalismo argentino habían estudiado el sistema corporativo y lo habían divulgado entre el 40 y el 43. El principal de ellos era el doctor Héctor Bernardo, colaborador de la revista Nueva Política y autor de uno de los primeros libros sobre el tema. El trabajo de Perón no fue de gabinete o elaboración doctrinaria. La realidad era la argamasa con la que trabajaba. Encontró apoyo decisivo para su proyecto porque daba respuestas a las reivindicaciones de los trabajadores. En política, diría Perón, nadie regala nada. Así todos los juicios aventurados darían por tierra cuando el 27 de noviembre, 30 días después de asumir en el Departamento de Trabajo, creaba la Secretaría de Trabajo y Previsión, dependiente de la Presidencia de la Nación. El día 1 de diciembre, Perón, nombrado titular del flamante organismo, comenzaría la era de la justicia social en la Argentina. El día 2 de diciembre, Perón inició sus funciones con un discurso transmitido por la red de radiodifusión, en el que expresó: el tiempo que estuve al frente del ex Departamento Nacional de Trabajo, he podido encarar y ahondar objetivamente en los problemas gremiales. De ellos, los que se han resuelto lo han sido por acuerdo entre patrones y obreros. El Estado se mantenía alejado de la población trabajadora. No regulaba las actividades sociales como era su deber y solo tomaba contacto en forma aislada. Cuando el temor de ver turbado el orden aparente en la calle le obligaba a descender de la torre de marfil de sostenimiento suicida. No advertían los gobernantes que la indiferencia adoptada ante las contiendas sociales facilitaba la propagación de esta rebeldía, porque era precisamente el olvido de los deberes patronales que, libres de la tutela estatal, sometían a los trabajadores a la única ley de su conveniencia. Eran los hechos, las realidades de Perón, que serían advertidos por el pueblo. Los hechos, por lo tanto, será necesario terminar el año sin sindicalistas presos. Así, después de cabileos y movimientos febriles, los aviones del ejército transportaron a los dirigentes obreros liberados, y esto fue antes de la Navidad. Gloria y honor a nuestro líder del pueblo trabajador, el general Juan Domingo Perón, en el aniversario de la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Yeah. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Es evidente que el tránsito a la inmortalidad de Perón, aquel primero de julio del 74, le quitó a la Argentina la posibilidad no solo del liderazgo, sino del verdadero jefe nacional, es decir, del verdadero hombre que tenía la capacidad y el talento como para que la Argentina se unificara en un concepto único en la búsqueda de objetivos. ¿Por qué? Y porque se había ido como presidente de la República en el 55 y había regresado en el 73, ya, si ustedes quieren, en el 72, como jefe del Movimiento Nacional. Es decir, toda la oposición en Nino estaba aplaudiéndolo y homenajeándolo en su retorno y su regreso, porque la crisis solamente la podía resolver el líder que conducía desde 20.000 kilómetros de distancia, prácticamente por teléfono, a la mayoría del pueblo argentino. Es decir, aquello era un reconocimiento tácito a que todos los demás habían fracasado. Por aquella frase de Perón, no es que nosotros fuimos tan buenos, sino que los demás fueron mucho más malos que nosotros, o fueron peores que nosotros. Y entonces, a partir de allí, los que habían sido peores se juntaron en Nino y le dijeron: general, aquí estamos dispuestos a un gobierno de unidad nacional. Porque estaba terminando la dictadura de Lanusse, de la llamada Revolución Argentina, que había tenido a Onganía, Levingston y al propio Lanusse como protagonistas de aquel tiempo. ¿Y qué pasó? Ocurrió que él fue obligado por nosotros mismos a que ejerciera la presidencia de la República, porque en realidad aquellos que habían sido ungidos por decisión de él, como el caso de Cámpora y Solano Lima, no estaban, digamos, haciendo lo que la necesidad del momento requería. ¿Y qué era la necesidad del momento? Buscar el equilibrio entre todas las fuerzas que estaban exigiendo algo que el propio Perón no quería, que era hacerlo presidente. O sea, fue una tremenda satisfacción para quienes por primera vez lo podíamos votar, pero también fue una obligación de acelerar su partida, porque él no estaba para ser presidente, físicamente hablando, sino que vino para ser el gran consejero. Pero claro, para eso se necesitaba que los que estaban alrededor dejaran ambiciones, colgaran en un perchero antes de entrar a hablar con él cada una de sus especulaciones, y que ninguno se creyera más que él, empezando por nuestra propia edad, nosotros los que éramos jóvenes, que creíamos que teníamos la capacidad de discutir cualquier cosa, incluso el liderazgo de Perón. Bueno, esto que nos pasó a todos, sin embargo, hoy tiene vigencia plena por la ausencia, es decir, porque no apareció nadie, porque absolutamente ante la escasez de dirigencia política, ante la falta de liderazgos en serio, ante la construcción de verdad de una Argentina para todos, donde el que piensa distinto no sea enemigo, sino que sea otro argentino, esa construcción que no la supimos hacer ninguno de los que vinimos después de Perón, nos está indicando que cada vez que hay algo para remarcar, tengamos que regresar a él. Y cuando un país tiene que regresar al pasado para proyectarse al futuro, es porque no ha sabido construir el presente. O sea, no tenemos un presente activo que nos permita hablar del futuro, y tenemos todo el tiempo que regresar al pasado. Los argentinos vivimos haciendo balance del pasado y muy poca proyección del futuro. No tenemos planificación orgánica como nación, es toda una improvisación, cada gobierno que llega hace lo que le parece y cambia lo que se les ocurre. Nadie se detiene a pensar en la Argentina donde todo es una improvisación, y se arregla con una renuncia total el escándalo mundial de un simple partido de fútbol que nos puso en ridículo a nivel global, lo paga con una renuncia, como si con eso se arreglara lo que se hizo mal. Si como con eso se arreglara la incapacidad, la impericia, la soberbia, el quererse meter en lo que no se sabe, todos los argentinos, todos absolutamente, estamos dispuestos a ocuparnos de cosas que no sabemos. Y todos nosotros, todos sin excepción, estamos dispuestos a opinar de lo que no conocemos, porque somos así. Y entonces, cada argentino, cada uno de nosotros, nos creemos capaz de que nuestra verdad sea absoluta, total y definitiva. Bueno, así nos va como sociedad. vamos a abrir los teléfonos para escuchar la reflexión de ustedes, pero la reflexión, traten de pensar antes de hablar y no traten de escucharse cuando hablan. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, fíjese que siempre hemos hablado de la improvisación que vivimos en nuestro país. ¿Qué hacen estos personajes que ocupan la Casa de Gobierno? Porque lo único que hacen ocupar, como yo le digo siempre, desde que tengo uso de razón... Ahora, permítame, ¿y qué hacemos nosotros con los personajes, como dice usted? Bueno... Porque nosotros los ponemos y nosotros los dejamos. Exactamente. Bueno, tendríamos que unirnos nosotros y hacer una protesta, pero con raciocinio, y no con balazos, como muchos creen que a balazos se arreglan las cosas. Porque primero hay que pensar y razonar. De la única manera, porque estos personajes ninguno gobierna, eso hay que entenderlo, que ninguno gobierna. Fíjese lo que acaba de pasar ahora con este hombre de seguridad. Ahora pusieron a este hombre que no sabe dónde está parado. Yo digo, no tiene la capacidad, aunque sea un segundo, de pensar que ahí ese lugar lo tiene que ocupar una persona con capacidad y que conozca el oficio. Sí, lo que ocurre es que ahora, como tienen el G20 encima, estos provisorios seguramente la estarán buscando. Otra cosa, fíjese, que siempre, pero esto de que vino Alfonsín, siempre los cargos fueron políticos nada más, por decirlo de alguna manera político. Pero no pueden... Está bien que un civil sea el jefe, pero tiene que tener como operador concreto, como jefe virtual, a un profesional. Pero ahí está, pero es que eso tampoco pasa. De manera que yo siempre digo, el día, usted acaba de hablar de Perón, Perón gobernó, como yo siempre le digo, Perón fue el único hombre capaz de gobernar. Porque se detuvo a pensar, primero planificó, luego ejecutó, aparte cumplió con lo que ejecutó, es decir, cumplió con lo que había prometido. Entonces, a partir de allí, todo lo otro queda como una cosa anecdótica. Bueno, lo saludo. Gracias, buen día. ¿Quién es? ¿Hola? ¿Sí, quién es? Alberto de Morón. Mire, los militares, desgraciadamente, están mal vistos por lo que han hecho. Pero eso no quiere decir que vamos a tener toda la vida que señalarlos con el dedo como que son las bestias humanas. Yo pienso que en ciertos puestos deben estar los militares. No, pero además estamos hablando de otra cosa. Es decir, estamos yendo hacia atrás, como siempre, ¿no? Pero digo, obviamente que en la planificación estratégica de la defensa tiene que estar la militar. Ahora, la pregunta es, nosotros como sociedad, ¿dónde creemos que estamos parados? Porque nos da la sensación de que cuando hablamos parece que sabemos de todo, y la verdad es que cada uno sabe de algo, alguna cosa, pero no sabemos de todo. Y sin embargo, son todos omnipotentes. Ayer decía Macri, yo no entiendo cómo dejaron libre a los presos, yo no entiendo cómo... Bueno, sos un ingeniero civil, entenderás de obra, supongo, porque no podés entender de justicia, Macri, no podés entender de muchas otras cosas. Él quería decir que no comprendía por qué lo habían dejado en libertad. Bueno, él no es abogado. Ahora, en todo caso, cuando era legislador y se dormía en la banca y se aburría, tenía la oportunidad de haber cambiado leyes que no le gustaban, ¿no? Claro, porque soltaron a estas personas el garantismo. Porque no tenían antecedentes. Lo que hay que cambiar, que ahora lo van a mandar otra vez al Congreso, es el tema de contravención. Ya no pueden ser más contravenciones episodios que son penales. Claro, pero eso tendría que haber estado hecho de antes. Claro, no está la ley, entonces por eso lo dejan libre. Usted dio la palabra clave, la palabra reflexión. ¿Y dónde está la reflexión de los gobernantes? ¿Dónde está la reflexión de los que gobernaron antes y los que gobiernan ahora? ¿Y la nuestra como sociedad? ¿O usted cree que de dónde salieron? Porque nosotros, cuando ponemos el voto, pero lo ponemos ¿de dónde cree usted que salieron los dirigentes? Para mí fue puesto por la masonería. Bueno, eso es un detalle, digamos, de gravitación. Pero digo, ¿de dónde sale? De la sociedad que somos nosotros. Bueno, los saludo. Gracias. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Tenemos en línea al dirigente del movimiento Evita, el señor Gildo Norato. ¿Cómo te va, Norato? De Renzi, buen día. ¿Cómo te va? Bueno, contame qué va a pasar hoy a las 5 de la tarde en el estadio de Atlanta. Bueno, hoy vamos a plantear, pues, en principio, un repudio muy profundo a lo que es la articulación cada vez más monitoreada de nuestra economía por parte del Fondo Monetario Internacional. Vamos a hacer un planteo crítico acerca de la presencia de los principales líderes del Foro del G20, que desde su conformación ha fortalecido las posiciones reaccionarias, conservadoras y siempre fortaleciendo con su rumbo al sistema financiero en degradación de los pueblos. Y por otro lado, vamos a empezar a plantear también propuestas programáticas para aportar a la construcción de un gran frente de unidad nacional que, junto a otros sectores, nos planteemos derrotar a Macri en el año 2019. Me parece que de todo lo que dijiste, porque lo otro, si bien es cierto, son títulos importantes, bueno, uno puede hacer algo. Lo otro que terminas de decir, lo último, es la construcción de un frente lo más amplio posible. Habría que agregarle para hacer un gobierno de salvación nacional, porque yo creo que todavía no tenemos dimensión de la herencia que va a dejar este gobierno. Me parece que ese es el centro. Ahora, ¿vos ves perspectiva que los movimientos populares puedan estar en un frente lo más generoso posible, o pueden ser ustedes artífices para convencer que se junten todos aquellos que están dispersos? Nosotros tenemos la responsabilidad, con nuestras propuestas, con nuestra agenda, con nuestra realidad, con nuestra mirada programática sobre los puntos más importantes de las deudas pendientes de nuestra nación, de nuestra democracia, de ser parte vertebradora y protagonista de un frente, con candidatos propios, con hombres y mujeres que expresen la agenda de las bases sociales, del feminismo popular, de los campesinos y campesinas pobres de la Argentina, de la clase trabajadora, y desde ahí empujar, sin exclusiones y sin proscripciones, una articulación de cara al futuro, recuperando experiencias vividas en la Argentina, pero por sobre todas las cosas aportando una mirada nueva, fresca, teniendo en cuenta que la prioridad deben ser los que más están sufriendo. Tenemos que construir una nación para todos y para todas, pero la principal preocupación tiene que estar dada para la recuperación de la identidad nacional, hacer eje en aquellos que más están sufriendo. Gildo, vos sabés que cuando hablas de candidaturas, y tenemos que recordarlo, han participado los distintos movimientos que hoy se van a encontrar en Atlanta en distintas intenciones, y siempre a la hora del cierre de listas, no digo que quedan afuera o si no hacen expresiones que no son mayoritarias o no llegan al objetivo, me parece que es interesante que se propongan algunas candidaturas públicamente. Una vez que ustedes tengan conformado, más allá de esa mesa que marchar, o en marcha, no sé cómo se llama la mesa política, pero más allá de eso, digo, porque cuando se sienten con los restos de los políticos, con los dirigentes del movimiento obrero, el espacio va a ser muy reducido, y quizá lo que haya que plantearse también es espacio en el Ejecutivo, ¿no? Hola. Sí, digo, que a lo mejor lo que hay que plantearse es un espacio en el Ejecutivo, no solamente en el Legislativo, imaginando que ese frente pueda ganar las elecciones, ¿no? No, por supuesto, nosotros hablamos de ser parte y ser protagonista, y además no creo que pueda existir ningún dirigente político o política que omita una realidad. Nosotros hemos conformado un bloque muy fuerte de unidad, hemos conseguido pequeñas victorias legislativas y políticas desde la unidad de los movimientos, y eso significa que hemos aprendido a priorizar los problemas concretos, la agenda de nuestro sector, y hemos tenido también capacidad de debatir, discutir e impulsar políticas públicas para el sector. Eso, si no está en el marco de una estrategia para derrotar a Cambiemos y constituir una nueva mayoría y a la vez tener un programa de gobierno que se ejecute por parte de un nuevo poder ejecutivo, me parece que es un proyecto destinado a fracasar, teniendo en cuenta que acá tenemos que sortear esta enorme división, esta grieta que enceguece a mucha dirigencia política y social, y tenemos que plantearnos la unidad nacional. Bueno, Gildo, ojalá que en eso puedan ustedes pivotear todo lo de hoy y lo del futuro, y ojalá que desde lo más humilde surja esa claridad que hace falta y que no tienen otras clases sociales de pronto porque están empecinados en cosas que no terminan de entender, ¿no? Sin lugar a dudas, y vemos cómo cotidianamente, con dolor, la dirigencia política antepone los nombres propios por sobre las propuestas, por sobre las ideas. Efectivamente. Y ese es el principal punto de generación de divergencias. Hoy estamos en una etapa de planificación, de hacer eje de la agenda concreta, de la agenda de lo que se genera con los hombres y mujeres del trabajo, de carne y hueso, planteándonos muchas propuestas. Creemos que Francisco es una gran inspiración a la hora de cuestionar este modelo global, pero también es una gran inspiración a la hora de plantearnos las principales tareas que tenemos, aquellos que queremos vivir en un país mucho mejor, donde aquellos que sufren no sean relegados como siempre a ser meros espectadores y sean protagonistas. Ah, mira qué cosa tan simple, ¿no? Tierra, techo y trabajo, una cosa tan elemental. Justamente hoy, que se recuerda cuando Perón asumía la Secretaría de Trabajo y Previsión, justamente hoy que los trabajadores en aquella época empezaban a tener diálogo con un gobierno, ustedes coincidentemente van a hacer este acto en Atlanta. Así que te doy como miembro del Movimiento Evita que no te olvides de recordar a Perón hoy en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Te agradezco y por supuesto que lo tenemos muy presente a nuestro querido general. Te saludo, Norberto. Hasta siempre. Salud. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 6 de la mañana, 43 minutos. Hoy a las 5 de la tarde en Atlanta, los movimientos populares van a hacer un acto repudiando el acuerdo con el fondo, repudiando que el fondo maneje la economía, que repudiando la presidencia G20, pero lo evita. La búsqueda de un frente de unidad nacional. Ahora, además de escucharnos, Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Diego, tengo una pregunta. ¿Vos sabés quién consume mayor cantidad de vinos por año y por persona en el mundo? Y nosotros seguramente. No. Los chinos tampoco. No. Los ingleses son consumidores de vino, los franceses, mirá, los italianos. Ya dijiste tres, te doy siete opciones más. Y los italianos, los franceses. No, te quedan cinco. Cinco más. ¿Y quién puede consumir? Los brasileros no, porque no toman vino. ¿Los chilenos? No. Quedan cuatro. ¿Los chilenos? ¿Los suizos? No. ¿Los holandeses? No. ¿Los noruegos? Ya terminaste, no. ¿Los españoles? No, ya te fuiste. Ya dijiste 11 veces y no acertaste. Aunque algunos que nombraste están entre los 20, ¿no? Sí. ¿Sabes quién? No. El Vaticano. ¿El Vaticano? Ah, pero por las misas. Claro. Vos sabés que en el Vaticano se consumen 54 litros por persona, teniendo en cuenta que son todos adultos los que viven en el Vaticano y que además es el vino misal, el que más se usa. Entonces, cuando el promedio, ¿cómo se hace? Cantidad de habitantes, cantidad de litros que se venden en ahí. No es que se lo toma todo el vino, sino que lo usa para las misas. Sí, en las misas, para llenar el cáliz, bueno, nada más. 54 litros anuales por persona de habitantes que tiene el Vaticano. De la mayoría de esos vinos, vos sabés que son argentinos, de que está Francisco, los vinos misales son argentinos. Sí, se hacen muy buenos vinos acá de misa. Bueno, si te digo quién es el segundo país, tampoco vas a acertar. Andorra. Andorra toman 46 litros por año y por persona. El tercer país, con 44 litros anuales, Croacia. El quinto país, el cuarto país, Eslovenia, 44. Francia, 42 litros por año, cada persona, ¿no? Sí. Portugal, sexto, 41 litros por año. Séptimo, Suiza, no estaba tan mal, ¿viste? 40 litros por año. Octavo, Macedonia, 40 litros por año. Noveno, Moldavia, 34 litros. acá sí que toman, estos muchachos toman de verdad, el otro sí, del Vaticano sí. Es otra cosa. Bueno, después tenés, en el décimo lugar, a Italia, 33 litros por año. Décimo primero, Austria, 30 litros anuales por persona. Claro, tiene que haber cantidad de habitantes y demás. ¿Y sabés quién aparece como el país de América que más alcohol toma o más vino toma? No. Uruguay. Los uruguayos. Uruguay sí, está sí. En el 12 lugar del mundo y toman 29 litros por año cada uruguayo. Con una población muy chica. Claro, ¿no? Quiere decir que toman mucho, ¿no? 13, o décimo tercero está Grecia, con 27 litros. Décimo cuarto está Gibraltar, el Peñón, con 27 litros. En décimo quinto lugar está Suecia, 26 litros anuales. Décimo séptimo, Australia, 24 litros. Décimo octavo, Romania, con 24 litros. 19, Hungría, 24 litros. Y recién aparece Argentina, con 23 litros. Y mucho más lejos aparece Chile. Mirá vos, y yo no los puedo nombrar porque son amigos, pero tengo amigos que deberían estar en el récord Guinness porque le ganan al Vaticano lo que consumen por año. Bueno, pero esas son las excepciones de la regla. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas, Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. En la hora 6:47 hasta las 7, asambleas en el transporte, el país está paralizado. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Carbone. Héctor Panizza, compositor y director de Orquesta Sinfónica Argentina, nació en la Argentina, en Buenos Aires, el 12 de agosto de 1875 y falleció en Milán, Italia, el 27 de noviembre de 1967. Compositor y director de orquesta de trascendencia internacional, fue uno de los máximos directores de ópera de la primera mitad del siglo XX y está básicamente asociado con el Teatro Colón de Buenos Aires, la Scala de Italia, el Covent Garden de Chicago y el Metropolitan Opera House de Estados Unidos. Compuso 4 óperas, entre ellas la popular Aurora, y fue nombrado miembro de número de la Academia Nacional de las Bellas Artes. El área principal de su ópera Aurora se convirtió en la canción a la bandera más famosa, obligatoria en la enseñanza argentina como canción patria, y que todos los que peinamos canas hemos cantado en nuestro paso por las aulas. Héctor Panizza es uno de nuestros grandes olvidados, pero su canción, ese área de la ópera, se convirtió en esta hermosa canción patria que hoy la escuchamos para homenajear a su autor. Alta en el cielo, un águila guerrera, audaz elena, a vuelo triunfal. Nacida que me ha dado Dios, es la bandera llegaba a lo alto del mástil de las escuelas, y en todas las escuelas del país los alumnos hacían la reverencia a la bandera. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Y por qué hablo en tiempo pasado? Porque en tiempo pasado era así, unánimemente. Hoy se hace distintas ceremonias en el izamiento de la bandera. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En 1927 nuestro país ganaba con su selección de fútbol en Lima el 10º Campeonato Sudamericano frente a Uruguay, Perú y Bolivia, que eran los participantes de esa Copa Sudamericana. Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. A las 8:30 tienen preparado el viaje para Asunción del Paraguay, dos hinchas de Boca, el presidente de la institución y el presidente de la AFA, Tapia. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Bueno, vamos a abrir los teléfonos para los oyentes, para ver entonces que ustedes nos den su opinión. Estamos en una sociedad que necesita, que requiere de propuestas y de proyectos. Recién, un integrante del Movimiento Evita, que van a hacer el acto hoy a las 5 de la tarde en Atlanta, decía la construcción de un frente nacional. El frente nacional significa con todo lo que se pueda incluir. Pero como yo escucho a los oyentes que algunos apuestan a la grieta hasta el último día, entonces me gustaría que cada uno de ustedes explique si están de acuerdo, no están de acuerdo, qué creen que es un frente nacional. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Sí, ¿quién es? Buen día, Miguel Ángel, Vicente de Bursaco. Sí, hay que constituir el Frente Nacional, la unidad, ¿no es cierto? La unión hace la fuerza. Pero conservando la tradición, no ser desertores de esas ideas de fe. ¿Y qué hacemos con los ateos o los marxistas o los que son no creyentes? Y hay que invitarlos, pero no prioritariamente, sino gente de convicciones como San Martín. O sea, que participen, pero que no sean mayoría. En todo caso, sí. Bueno, que todos debemos apoyar. Quería decir que hoy es el día de la Medalla Milagrosa. La Virgen pidió esa medalla y prometió mucha protección. Hay una parroquia en la capital, la Medalla Milagrosa. El 27 de noviembre aparece una monjita, le mandó a acuñar la imagen de ella, el corazón de Jesús, el corazón de ella. Bueno. Prometió mucha ayuda a la gente, el pueblo le llamó la Milagrosa. Adiós. Muchas gracias. ¿Quién es? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, ¿quién? Víctor de Núñez, Miguel. ¿Quién? Víctor de Núñez. Sí. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Pajarito Grabois ayer, que hay que hacer un frente nacional, pero ese es el final. Yo quiero empezar por el principio. Como dice usted siempre, una democracia fraudulenta es fraudulenta por muchos motivos, pero hay uno que es dramático. Le permite a un gobierno elegido por una mayoría tomar decisiones que impactan en el futuro de muchas generaciones. Mire, elegido por la mayoría, un poder ejecutivo. Pero no es cierto eso, porque la mayoría parlamentaria no la tiene el Poder Ejecutivo. En todo caso, habrá que preguntarse por la totalidad de la clase política. Ojo con esto. Pero, Miguel, una edición... No, porque nos confundimos. Mayoría del país que eligió al presidente y al Ejecutivo, no al Legislativo. Pero, perdóname, Miguel, cuando Menem cerró ferrocarriles, que cambió la estructura social y económica de... Era distinto. Tenía el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Tenía todo. Mire, Miguel, ayer Dietrich dijo en forma velada... Lo de Aerolíneas. Que Aerolíneas... ¿Por qué es el proyecto original? Y pero, por eso claro, le venimos diciendo a los dirigentes hace rato que tengan cuidado. Pero yo creía que se iba a vender. No, la van a hacer quebrar. Y aunque a futuro venga un gobierno con sentido nacional, el estrago es irrecuperable. Está bien, pero estos son, repito, son diagnósticos sobre la actualidad en todo caso, pero diagnósticos. La pregunta es, si en ese Frente Nacional se construye, y cómo se construye, si no es con un gobierno, por eso le decía yo al chico del Movimiento Vital, si no con un gobierno de salvación nacional. Cuando se habla de salvarse, es porque nos estamos hundiendo todos en su conjunto, aún los que son responsables, ¿no? Pero se lo digo siempre yo a usted, Miguel, en lo único que no estoy de acuerdo en los tiempos. ¿Qué duda cabe? Coincidimos que el país hay que refundarlo. Pero primero, bolilla uno, hay que parar lo que están haciendo. A partir de ahí se construye. Yo no puedo construir... No, pero si eso es lo que dijo el chico, dijo... que se hacía un frente primero, claro, para cambiar esto, pero después con un proyecto para ver qué se hacía. Pero totalmente, eso fue lo que dijo. ¿Usted cree que usted, yo, los que hablamos en el programa, que no pensamos en forma de política liberal, no la tenemos claro? Yo creo que nosotros, cuando pensamos, creemos que somos dueños de la verdad y entonces excluimos a quien se nos ocurre, cada uno, ¿no?, en el sector. Pero el pensamiento nacional es uno solo, Miguel. No, el pensamiento nacional no existe, muy chiquitito. Estamos si tuviéramos pensamiento nacional no estaríamos así. No, es justamente es eso. La construcción del frente con un montón de pensamientos diversos para ver si logramos que de ahí salga el pensamiento nacional. Porque estamos absolutamente en una minoría, pero sí, yo diría a la enésima parte. Lamentablemente tiene razón. Sí, claro. Pero esto no empezó ahora, ¿eh? Empezó en Casero. No, empezó con las invasiones inglesas, Miguel. Bueno, pero en todo caso no fueron invasiones. Ahí empezamos mal culturalmente. Porque no fueron invasiones, hubo reconquista de Buenos Aires, que es más importante. Pero hay una parte de la historia que no se cuenta, que mucha gente de la sociedad argentina, la de siempre, salió a aplaudirlos. Desde ahí empezó, Miguel. Bueno, sí, claro. Y bueno, la pregunta es si para atrás no se puede ir en esa fecha y en ese tiempo. También yo diría que los ingleses anduvieron sucios, harapientos y demás, e hicieron un imperio, ¿no? Es cierto. ¿Eh? Pero entonces estamos como estamos porque somos como somos, lo que digo siempre. Porque venimos de pueblos y de países que, si los analizamos, viven el mismo problema que nosotros, originariamente, ¿eh? ¿Y no será Italia que tiene empeñado 134% de su PBI en deuda? Pero no será España que... tiene una crisis que no lo pudo resolver la guerra civil. ¿De dónde venimos? Pero Miguel, ¿no será que somos producto de colectividades? Pero claro, pero además, nosotros nunca hemos dado el privilegio a la cosa nativa. Por eso, cuando hablamos de Argentina, los que estamos en la ciudad de Buenos Aires, creemos que la Argentina es la General Paz. Porque no es igual el pensamiento de un hombre de Jujuy o de Salta o de Ushuaia que el de Buenos Aires, ¿eh? No es igual. Es cierto. Los saludo. Gracias. ¿Quién es? ¿Ya? ¿Quién es? Augusto, buen día. ¿Quién? Augusto. ¿Está fónico? Sí, un poquito. Escúcheme, como decía el general Perón, para nada mejor que un buen ejemplo para comprender las cosas, ¿no? En Estados Unidos se decidió el destino industrial del país después de la guerra de secesión. O sea, hubo 1,000,000 de muertos para que un proyecto se imponga al otro. El otro proyecto era el que estaba ligado a Gran Bretaña con la exportación de algodón. Por eso la guerra de secesión se llamó la guerra de las camisetas. ¿Qué significado tenía esto? Después de esa guerra empezaron a industrializar el algodón los estadounidenses y empezaron a fabricar las camisetas de frisa, ¿no es cierto? Entonces aquí pasó absolutamente lo contrario, porque Inglaterra, ¿dónde fue a buscar el algodón que precisaba para sus telares? Y bueno, tuvieron que hacer la guerra contra el Paraguay, exterminar al pueblo paraguayo para apropiarse de todo. Destruyeron una potencia que era Paraguay y fuimos cómplices de aquello. Ahora, bueno, el tema es otro. La guerra de secesión que tuvieron los norteamericanos, los yanquis y los confederados, bueno, dio el resultado que tenemos. Ahora, aquí, los que copiaron la Constitución de 1853, que fue copiada de los Estados Unidos, la copiaron justamente de los vencedores, y acá era el concepto exactamente coincidente, para ponerlo de alguna manera, con aquella manera de pensar. Pero no trajeron la revolución que hicieron los otros allá industrial, sino que lo que hicieron fue venderle la materia prima a los que habían hecho la revolución allá. Bueno, por eso le hablo yo... No, pero quiero decir que aún coincidiendo lo de aquí con lo de allá, trabajaban para lo de allá, que es lo mismo que pasa ahora. Es decir, mientras Trump es nacionalista para adentro, Macri abre la frontera para que se lleven todo. Escúcheme, déjeme redondear la idea. Copiaron la Constitución, pero no el proyecto político. Industrialista. No el, el proyecto de nación. Claro. Inglaterra, por eso el agua y el aceite con los oligarcas... Usted, perdóneme, ¿sabe cuándo empezó la industria textil en la Argentina? Después del 30, cuando tuvimos que andar con traje de papel, porque nos dimos cuenta que no teníamos nada. Déjeme redondear la idea. La idea fundamental son las dos rutas de mayo. Algún pensador nacional habló de las dos rutas irreconciliables. ¿Por qué? Porque son el agua y el aceite. Los mitristas, los oligarcas, hicieron un pacto con Inglaterra, ¿no es cierto?, de proveer materias primas, y la condición era no desarrollar el país. ¿Por claro. qué? Porque si no, los ingleses no nos podían vender sus materias primas. Y por eso llegó la revolución de Perón, pero llegó, claro. Exactamente, así que no hay mucho para dudar. Me voy a las noticias. 7:00 a.m, 2:00, 21 grados 4 la temperatura. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 2 minutos han pasado de la hora 7 en la ciudad de Buenos Aires, las temperaturas de 21 grados 4 décimas y el pronóstico indica que vamos a tener una máxima de 27 grados. Está paralizada la Argentina porque los trabajadores del transporte en todo el país están efectuando asambleas hasta esta hora, pero recién se van a normalizar los servicios virtualmente después de las 10 de la mañana. El pronóstico en la ciudad dice cielo parcialmente nublado a nublado, vientos leves a moderados del noreste. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, en poder del pirata inglés, la temperatura es de 5 grados. El cielo está parcialmente nublado con vientos regulares del sector oeste con ráfagas. La máxima en Malvinas ocupada por los invasores será de 15 grados. Se está produciendo un intento de colocar al gobernador de Santa Fe por parte de un acuerdo editorial con venta y compra de periódicos, radios y canales, que luego explicaremos, a los efectos de tratar de mantener el statu quo en la provincia. En la base Vicecomodoro Marambio, la temperatura es de 5 grados bajo cero. Mañana con nubosidad variable, la máxima será de 0 centígrados. Base Esperanza, pronóstico para un país bioceánico y bicontinental. Actual temperatura 3 grados bajo cero, la máxima 3 sobre 0. Nubosidad variable, probabilidad de neblinas y bancos de niebla. Base Carlina de la Antártida Argentina, 2 grados bajo cero, con cielo parcialmente nublado, probabilidad de neblinas, la máxima 2 grados sobre cero. Base Belgrano 2, cielo nublado, probabilidad de neblinas y nevadas. Temperatura actual 5 grados bajo cero, la máxima será 0 centígrado. Bases Ahorcadas de la Antártida, 1 grado bajo cero. Nubosidad variable, probabilidad de neblinas. Temperatura máxima 4 grados sobre cero. Mañana con nubosidad variable en la base San Martín de la Antártida, con 4 grados de temperatura bajo cero actual, con 2 bajo cero como máxima. Lo echaron al radical Martín Ocampo, que confirmó que hubo un error en el operativo de seguridad en la final de la Copa América. 5 minutos pasan de las 7:00 a.m. Cayeron las ventas en los supermercados y en los centros comerciales. Se registraron en septiembre la mayor caída en lo que va del año con el gobierno de Cambiemos. A su vez, el personal ocupado del sector bajó un 2.2% y los salarios reales perdieron un 15.3%. Al igual que el conjunto de la economía argentina, las ventas minoristas se desplomaron en septiembre y registraron la mayor caída en lo que va del año. En el supermercado las mismas disminuyeron un 7.9% a pesos constantes respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que en los shopping lo hicieron en un sorprendente 15.5% las caídas de ventas de mercaderías. De acuerdo a los datos del INDEX, las ventas a precio constante de supermercados sumaron un total de 24.307 millones de pesos y acumularon lo que va del año 229.157 millones de pesos, lo que marca por primera vez una baja total del 0.2%. Desde que Macri es presidente, se produce con el mejor gabinete de los últimos 50 años el descenso de la economía con todos los números que a usted se le ocurra. Y si dejáramos a los peores del gabinete en lugar de los mejores, la página del deporte. Comienzan a completarse los asteriscos que tiene el fútbol de Primera División en su Superliga. De la séptima fecha, se va a jugar hoy a las 21 el encuentro postergado en su momento entre Rosario Central y San Martín de San Juan. Se va a jugar en el Estadio Canalla, de arbitraje de Nicolás La Molina. El encuentro comienza a las 21 y el equipo de Edgardo Bauza forma con Ledesma, Bettini, Caruso, Oscar Cabezas y Parot, Camacho, Ortigosa, Gil y Carrizo, Marco Rubén y Fernando Sampietri. Los 11 de San Martín de San Juan, que dirige técnicamente a Rubén Forestero, Ardente, Prosperi, Matías, Pucheta, Milo, Villarreal, Yeraber, Fisore, Mosca, Gral y Pablo Palacios Álvarez. En lo que tiene que ver con el tenis, se dio a conocer el último ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales correspondiente al 2018 y en primer lugar y como mejor del mundo quedó el serbio Novak Djokovic con 9.045 puntos, escoltado en segundo lugar por el mallorquí Rafael Nadal de España, 7.480. Tercero, Roger Federer de Suiza con 6.420 puntos. Cuarto, Alexander Zverev de Alemania, 6.385. Y quinto, nuestro compatriota Juan Martín del Potro con 5.300 puntos. Otros argentinos, 17º Diego Schwartzman, 56º Leonardo Mayer, 58 Guido Pela, 79 Guido Andreozzi y 80 Federico Del Bonis. Y en lo que tiene que ver con el hockey sobre césped, pero a nivel masculino, el seleccionado argentino de la especialidad, los Leones, igualaron con su par de Canadá 1-1 en el último amistoso previo al comienzo de la Copa Mundial que va a iniciarse para la Argentina el día jueves. Igualaron con Canadá 1-1, anotando el tanto argentino Joaquín Menini. Los argentinos van a debutar el próximo jueves 29 a las 8 horas de nuestro país, enfrentando a su par de España. Luego el lunes 3 de diciembre lo harán con Nueva Zelanda y el jueves 6 con Francia. La Copa del Mundo se inicia mañana con los siguientes partidos: Bélgica, Canadá e India, Sudáfrica, correspondientes al grupo C. Mientras está paralizado el país porque los trabajadores de transporte piden que no le apliquen el impuesto a las ganancias, tal cual lo había prometido el presidente de la Nación en la campaña, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, advirtió ayer por un posible achique de Aerolíneas Argentinas. El ministro considera que de no llegar a un acuerdo con los gremios, la compañía deberá reducir totalmente sus servicios y habrá aptitudes de todos los sindicatos que seguramente serán patoteriles, y nosotros estamos dispuestos a responder con el achique necesario de la empresa. Si el piloto de Alitalia duerme una noche cuando viene a Buenos Aires, el piloto de Aerolíneas Argentinas no puede tener tres noches en Roma. Es muy difícil competir así, señaló entre otras cosas el ministro de Transporte. Otro dato para abajo en el descenso de Cambiemos. La producción de frutas cayó el 6%. La cosecha de las principales frutas cayó a pesar de la buena performance de las manzanas y de las peras. La producción de limones no llegó a compensar la baja de las manzanas y las mandarinas, cuando en realidad somos el primer productor de limones del mundo. Sigue el mejor gabinete haciendo naufragar a los argentinos. Macri lo hizo posible. El país amarillo está cada día más amarillo. En la hora 7:11 minutos, 21 grados 7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, capital de la Argentina. Esto es Ayer y Hoy. con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Carbone. Hoy cumple 131 años de su fundación, el primer club de fútbol fundado en la Argentina el 27 de noviembre de 1887, el Quilmes Athletic Club. Asentado en la localidad de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, sus principales deportes son el fútbol, donde participa en la Primera B Nacional, y el hockey sobre césped, siendo el primero de estos deportes el que tiene mayor prioridad. Promueve la práctica el club de varios deportes como el tenis, natación, básquet, gimnasia, patín, artes marciales, vóley, y posee además una escuela de fútbol para los más pequeños. Su actividad principal, el fútbol, es donde ostenta dos títulos de primera división, uno en la era amateur obtenido en 1912 y otro en el profesionalismo en el Metropolitano del 78. A su vez ganó una Copa Nacional Oficial en 1908, la Copa de Honor de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. En las temporadas 2011-2012 retornó a la Primera División, categoría en la que tiene un récord. Acumula 11 ascensos y la misma cantidad de descensos en su haber. Es el club que más veces ganó y perdió la primera categoría en la historia del fútbol argentino, y es también el que más veces ascendió. Su clásico rival es el Club Atlético de Quilmes, con quien disputa el clásico quilmenio, además de tener una gran rivalidad con Lanús y Banfield. Pero el clásico rival es Argentino de Quilmes. Argentino de Quilmes, sí. Pero también con Lanús y Banfield tiene su rivalidad. El Argentino de Quilmes, que es el mate, así lo llaman, porque era el club de los argentinos, y el Quilmes Athletic era el club de los ingleses. Tiene la cancha de Argentino de Quilmes tiene un gran mate al costado. Claro. Y además, siempre las barrancas quilmeñas allí, el campo de juego, no sé cómo estará ahora, pero siempre estaba abajo, ¿no? Porque tenía la posibilidad de que en esa zona se pudiera llegar a inundar. Entonces, las tribunas estaban en alto y la cancha en abajo, como defensor de Belgrano. Bueno, 7 de la mañana, 14 minutos. Miguel. Quiero, sí. Lo tenemos en línea al presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, el señor Jonathan Valdivieso. Bueno, vamos a hablar con Valdivieso porque, la verdad, están pasando cosas mientras nos distraemos del gran negocio inmobiliario que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ya pasó con el Senar, donde esas tierras van a ser privatizadas, y a cambio de eso se le dio a la Nación el lugar que había construido la ciudad para los Juegos Olímpicos. Pasa con las tierras del Tiro Federal, que van a ser un complejo millonario, donde se habilitan torres de 100 pisos, es una cosa fenomenal, donde se van a juntar lo del Tiro Federal con lo del Senar. ¿Cómo le va, Valdivieso de Renzi? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, cuénteme un poco qué está pasando con este negocio inmobiliario de la ciudad. Bueno, hace mucho que nosotros venimos denunciando, ¿no?, que tanto a nivel nacional como a nivel local hay un plan sistemático de vender tierras públicas, ¿no?, de ir descapitalizando el Banco de Inmuebles de la Ciudad, no para destinarlo a equipamiento urbano o viviendas sociales, sino para destinarlo a negocios inmobiliarios. En esa línea, uno de los sectores de la ciudad donde mayor concentración de esta política de privatización es la Costanera Norte, ¿no? Es el entorno ribereño de la Ciudad de Buenos Aires. Y allí vimos cómo, por ejemplo, en los últimos años se han vuelto a concesionar todo lo que ha sido la Costanera Norte, los restaurantes, los boliches, Punta Carrasco, Costa Salguero, y ahora nos damos con que los grandes terrenos que tiene la Ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional en esa zona también se están poniendo a la venta, y uno de los terrenos que ha sido noticia en la última semana son los predios del Tiro Federal, ¿no? Una decisión que ya viene de larga data. La decisión de vender el Tiro Federal fue adoptada en el año 2016, donde, a través de lo que se llamaba la Agencia de Bienes del Estado, que era una sociedad del Estado que actuaba como una inmobiliaria de tierras públicas, se decidió vender el Tiro Federal. Dos años después se concretó esta venta de dos de sus parcelas, ¿no?, a través de una subasta, donde se pagó aproximadamente 150 mil dólares. Una cuestión, ¿no? En su momento, cuando se discutía en la legislatura si era conveniente o no, o cuál iba a ser el destino para vender estas tierras, el gobierno manifestaba que las tierras de Tiro Federal estaban ocupadas por la Asociación Civil Tiro Federal Argentino, que eran tierras del Estado, pero que no tenían uso público, es decir, que únicamente lo podían utilizar las personas que integraban la asociación, y que el Estado tenía una voluntad de modificar o cambiar el destino de balas, decían ellos, por un destino de creación o invención, porque en ese lugar iban a establecer un parque de innovación. Bueno, finalmente no terminó siendo así. Al Tiro Federal le dieron otras 12 hectáreas en la Costanera Norte, ¿no? Costanera, espacio que era destinado para grandes parques o plazas, se le destinó para que sea privatizado al Tiro Federal. Y estos predios tampoco van a ser públicos porque se están destinando a la venta. Y al gran predio del Tiro Federal se lo dividió en tres grandes polígonos. Y el polígono que se vendió es el polígono A, que da hacia la Avenida Libertador, y donde se autorizaron 5 torres de más de 100 metros de altura. Y aquí ponemos también el contexto de que esta zona, recientemente, cuando se inauguró o pasado el tema de los Juegos Olímpicos de la Juventud, el presidente Macri también anunció el traslado del CENAR, sí, está al lado del Tiro Federal, a la zona sur de la ciudad, donde se construyó el Parque Olímpico nuevo para los Juegos Olímpicos. Sí, además, pero está bien, pero tú imagínese que el CENAR deja una tierra que vale el metro muchísimo, 4 o 5 veces más que en el sur, pero más allá de esa circunstancia, y más allá que la Villa Olímpica pueda tener la última tecnología y demás, y que quieran que la gente se traslade al sur de la ciudad, más allá de todo eso, hay otro tema que no trasciende mucho, pero que según informaciones que están dando vuelta, estaría George Soros detrás de este negocio inmobiliario, con algunos de sus representantes como Milley y demás, en la Argentina. Por lo cual, yo le diría que si ustedes no tienen datos, lo averigüen, y si los tienen, que lo difundan, porque estaríamos ante una situación muy grave, ¿no? Sí, detrás de estas compras y estos negocios están los grandes terratenientes urbanos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Cuando uno ve quiénes son los que compran estos terrenos, sale la familia Huertain, que son los que compraron los terrenos del Tiro Federal, o se menciona a Costantini, que son los que compraron los terrenos de Catalina Norte 2 en el sur de la ciudad, frente a Puerto Madero, ¿no? Digamos, estas son tierras públicas que están puestas a disposición para negocio inmobiliario de grandes fondos de inversión, liderados por estos inversores, ¿no? Que sea Soros, Milley, TGLT, Costantini. Y la gran discusión que se da en la ciudad de Buenos Aires, porque cada una de estas ventas genera una resistencia social y ciudadana muy fuerte, que tiene que ver con cuáles son las necesidades de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque aquí se hace negocio con la tierra pública como si la ciudad de Buenos Aires no tuviera ningún tipo de necesidades de suelo. Y sí, la ciudad de Buenos Aires tiene una crisis habitacional, donde hace falta más suelo para que se construyan viviendas sociales. Tiene una crisis ambiental, donde lo que hace falta son espacios verdes en la ciudad de Buenos Aires. Con esta venta del Tiro Federal, uno quizás, hasta pensando en forma más pragmática, podría decir, sí, con lo que se compró, y el dinero que se vendió, se va a comprar más tierra urbana. El proyecto de la ciudad dice que van a hacer una plaza, pero usted sabe que usted puede hacer una plaza y después hacer, como dije recién, 100 metros de altura, ¿no? Claro, siempre dicen en este proyecto inmobiliario que queda, que hay una parte que se destina a espacio público, ¿no? A espacios verdes. El tema es que nosotros ya partimos de un déficit de espacios verdes. Y cuando uno da más espacio verde, pero además autoriza la construcción de grandes edificios, ese espacio verde que se crea son para esos edificios, ¿no? No logra subir los indicadores de la cantidad de metros cuadrados de espacio verde por habitante, porque se crea nuevo espacio verde, pero también en ese sector se incorporan miles de familias. E incluso el espacio verde que se crea no llega a compensar o no lleva a satisfacer la necesidad de espacio verde de las nuevas familias que se incorporan en ese lugar. Sí, además, estamos hablando que se van a construir 150.000 metros cuadrados. Además, hay que sumarle, que sería para un futuro, el episodio de que quieren todavía seguir ganándole tierras al río una vez que se haga la autopista, así que vaya uno a saber después cómo sigue del otro lado de la autopista ribereña el negocio inmobiliario. Esto es una cosa que hace rato, un día nos vamos a levantar y vamos a estar enfrente de los uruguayos en Montevideo, ¿no? Sí, aparte es una violación a lo que es la planificación de la ciudad, el plan urbano ambiental, que es una ley, la ley más importante de la ciudad y la que tiene mayor jerarquía, establece que tiene que consolidar la línea de Breña, no seguir haciendo rellenos. Por unas cuestiones ambientales, por las cuestiones de inundaciones, ¿no? Cuando uno va extendiendo la costa en una planicie tan llana como es la ciudad de Buenos Aires, va haciendo que el agua no pueda escurrir más libremente hacia ríos y por lo tanto produzca inundaciones en la parte de la ciudad. Sí, además que no nos olvidemos que la toma de agua potable, que posteriormente se hace potable, están allí nomás, en cualquier momento llega a las tomas. Por lo tanto, todo eso es sin planificación, es una improvisación para ver de dónde se hacen recursos de un gran negocio inmobiliario, y estas tiras de estas tierras del Tiro Federal van a ser vendidas a una cifra, en teoría, entre comillas, importante para la ciudad, pero infinitamente inferiores a lo que después le van a sacar los inversionistas, ¿no? Sí, la plusvalía, ¿no? Ahí el diario Clarín mencionaba de que estos terrenos se vendieron a $1,000 el metro cuadrado y que cuando finalicen los edificios van a salir $6,000 el metro cuadrado. Pero además, todo tiene que ver con una orientación de las políticas urbanas a estos intereses económicos, ¿no? Porque incluso el 80% de lo que se incorpora a esa venta va para construir la infraestructura del Parque de Innovación. Parque de Innovación que está en el predio de Tiro Federal, en el polígono C, que uno pensaría que por el nombre correspondería a la ciudad ese Parque de Innovación, ¿no? Y no, el Parque de Innovación también va a ser un predio privado, no va a haber edificios privados, y donde la ciudad va a gastar todo el 80% de lo que ingresó con la venta de estos predios para la infraestructura para privados, ¿no? Así que tampoco vemos que la ciudad, ni siquiera uno pensando que vende tierra cara para utilizar ese dinero para otras cosas de bien público, la sigue invirtiendo para que los privados sean los que vayan capturando ese aumento de valor del suelo y vayan capturando la mejora de los servicios públicos. Bueno, los saludo y estaremos atentos al material de investigaciones que ustedes mandan, porque está bien que alguien se preocupe por estas cosas en la ciudad, porque más allá de que el gobierno tenga el quórum propio por los legisladores, en algún momento esto va a cambiar, ¿no? Esperemos que en algún momento, tanto a nivel nacional como en la ciudad, se revierta esta política donde está llevando al colapso los servicios públicos y la calidad ambiental y de vida de los porteños. Los saludo. Hasta luego, gracias. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Lentamente, cuando lleguen los maquinistas a las terminales ferroviarias, los trenes comenzarán a funcionar. Lentamente también cuando lleguen los colectiveros a las terminales, los colectivos comenzarán a funcionar, pero todo eso, para que sea normal, habrá que esperar seguramente hasta las 10 de la mañana. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Fue escarcelada la mujer que le había colocado bengalas a su hijo en River. El abogado que defiende a esta mujer es un abogado que defiende causas muy pesadas, incluyendo narcotraficantes y demás, y dijo que la mujer quería ser ese testigo protegida y que iba a hablar, aparentemente para indicar nombres de las personas que la mandaron a hacer esa cosa con el hijo. Bastante difícil de aceptar, pero bueno, la liberaron. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Los teléfonos están abiertos para que usted opine, a ver qué piensa de un Frente Nacional, qué piensa de esa concepción de construir con distintos pensamientos políticos de la Argentina una salida de un gobierno de salvación nacional para después de Macri. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, parece que nadie tiene una idea clara. Nos llaman, a ver, ahí llamó alguien. ¿Quién es? Franco de Sarandí. Sí, señor. Sí, bueno, quería hablar sobre el tema del fútbol, ¿puede ser? No. ¿Sobre el partido de River? No, porque la pregunta que hice era sobre un frente nacional. Ah, perdón, no estaba atento. ¿Qué pregunta hizo? Lo saludo entonces, adiós. ¿Quién está? Sí, Rosa de San Cristóbal. Sí, mire, yo estoy de acuerdo que se haga un frente nacional, pero que se busque las personas más honestas y más idóneas. No terminemos como terminamos con un Menem. Claro, pero ¿cómo hacemos para que esas personas lleguen o que esas personas estén, bueno, si no participan, sí, o si participan y están tapadas, ¿no? Que se estudien los antecedentes. ¿Cómo, cómo? Que se estudien los antecedentes de esa persona. Y que la persona, por supuesto, que participa, que vean que si es... No, pero está bien, eso es un deseo, eso es un deseo voluntarista que puede tener la sociedad. Lo que le pregunto es cómo hacemos para que esa gente llegue, se postule o trabaje políticamente y, digamos, esta persona honorable se presenta. Fíjese, yo ayer daba números de cómo tienen en contra casi todos los precandidatos, más gente en contra que a favor, ¿no? Y bueno, que tenga capacidad, hay que ver. Terminamos con una porquería como era Menem, que entregó el país. Bueno, y ahora esto es el calco de lo que era Menem. La saludo. ¿Quién es? Hola, Fabrici, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo se hace un frente nacional? Mira, volviendo a Perón, volviendo a Eva Perón, como siempre, nosotros somos de la época que ser maestra era lo máximo que podía llegar. Está bien, pero ¿cómo se construye ahora una realidad hacia el futuro? Con todos, en la época de Menem, yo junté desde la de ultraderecha al comunismo revolucionario, ya no está Menem. A todo el mundo. Bueno, te mando un beso, ya no está Menem. Un beso. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Buen día, Sofía de Tablana. ¿Sabe qué? Escuchando cómo dicen los oyentes, por ejemplo, la tierra, trabajo y pan. Pero ¿sabe qué? En todo el mundo. No, pero espere, no se me vaya por las cuerdas. ¿Cómo se hace un frente nacional para tratar de resolver el problema argentino? ¿Cómo se hace un gobierno de salvación nacional? Porque los números que hoy está dando la economía argentina con Macri son desastrosos. Sí, claro, pero un movimiento nacional, la verdad, en Argentina sobra los movimientos, pero no hay gente digna. Digna, dignidad y honestidad, eso que persona, cada una no sabe qué es esto. Y entonces, si no tenemos gente digna... No hay salida para Argentina. Bueno, pero entonces la pregunta, ¿cómo se hace? ¿Cómo se sale? ¿Cómo se hace? No sé, la verdad tiene que aparecer una persona o grupo de persona honesta y digna. Eso es más no, eso, o menos. Eso es lo que piden todos, pero el tema es que nosotros somos partícipes de esta sociedad. Esta sociedad tiene como consecuencia los dirigentes que tenemos. No, hay gente digna y honesta. Por ejemplo, para mí Alfonsín era una persona digna y honesta. Era, porque ya murió. Esa persona murió en lo mismo traje que, digamos, nació. Es una persona digna. Bueno, lo saludo. Gracias. Fuimos para atrás otra vez. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Sí, Jorge de Matanza. La verdad que tenemos que empezar por unirnos primero. Unirnos y que a cada uno de los que se pretende como candidato elabore un proyecto que sea, no sea muy diferente. A ver, por ahí puede andar la cosa. O sea, que presenten a la sociedad un proyecto. Un proyecto. Y usted sabe una cosa, que casi nadie hace eso, ¿no? Ah, bueno, ese es el tema. No, pero usted sabe que es así, que casi... Y además cuando lo hacen, mienten. Exacto. Por eso, tiene que haber un seguro que nos garantice, como un seguro... El seguro, ¿sabe cuál es? La sociedad, la gente en la calle. Está bien. O sea, si usted no le cumplen y usted acepta todo lo que hacen... Exacto. Y le dicen una cosa y hacen otra, y le dicen que van a hacer determinadas cosas y hacen todo al revés, y la gente complacientemente aguanta porque total lo votó la mayoría, a este gobierno o cualquiera, el que fuere, entonces estamos complicados, ¿no? Claro, pero por eso tenemos que tener una garantía económica, una garantía de una caución, lo que se llama típicamente una caución. Usted miente, bueno, paga. Es simple, es un seguro de caución para que si no cumple con lo que hizo... haya un tribunal de ética que lo castigue, pero que esté avalado por un compromiso real, firmado, que diga, Macanudo, yo me comprometo a hacer esto, no lo cumplo, bueno, entonces tengo esta sanción, pero que la sanción la cumpla alguien. Lo saludo. Gracias. 50 vuelos cancelados de Aerolíneas Argentina y Austral por los atrasos, es decir, que directamente los ha cancelado la empresa. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Ayer no pudieron viajar cerca de 40.000 personas, y que vuelven hoy para viajar. Cuando llegan se encuentran con que la empresa canceló los vuelos que tenían que salir desde las 4 de la mañana a las 7 por el paro de transporte. ¡De locos! ¿Quién está? Buen día, de Rensis, Hugo de la Boca. La verdad que un Frente Nacional sería ideal, pero creo que es una utopía con la mentalidad que tenemos nosotros los argentinos. Y entonces corremos el riesgo de que se queden los que están. Pero, de Renzi, dígame si estamos enfermos de codicia y de mezquindad. No, pero está bien. Yo lo que le digo es que si es imposible, vaya pensando en que se quedan los que están. No, vendrán otros seguramente, que espero que ellos traten de limar las asperezas que hay, pero cuando del otro lado del mostrador tenés gente como las que representa el ingeniero Mauricio Macri, es prácticamente imposible. No, pero está bien, pero por eso decía yo, más allá de sin hacer nombre de nadie, ¿cómo se construye un gobierno de salvación nacional que es el que va a tener que hacerse cargo de la deuda, del Fondo Monetario, de los compromisos internacionales, del desastre que van a dejar? Entonces, a lo mejor ninguno se quiere presentar para ganar, se presenta por la galería y dicen que sigan ellos y se hagan cargo, ¿no? Ay, no creo, yo creo que debe haber gente capacitada para salir de esto. Primero hay que salir... No, que hay gente capacitada, seguro. Lo que yo digo es cómo se hace para construir la unidad de esa gente. Precisamente por eso le digo, estamos enfermos de codicia y de mezquindad y es muy difícil limar esas cosas. No sé cómo hacer eso. O sea, yo tampoco puedo pedir que un programa de radio tenga la solución, pero digo que por lo menos ponemos en evidencia cómo somos como sociedad. Es decir, queremos hacer cosas, pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces, todos tenemos un diagnóstico, pero ninguno tiene la solución porque no planificamos nada. Yo creo que sí tenemos la posibilidad, siendo patriotas, poniendo los intereses nacionales ante cualquier cosa y después repartir las cosas como corresponde. Pero para poder hacer eso... Todo y el otro no se quede sin nada. Pero para poder hacer eso, necesitamos gente que empiece a circular en función de que la sociedad lo instale. Y la sociedad no puede instalar porque, evidentemente, al no estar visible, no sabe quiénes son. Entonces, pasamos ahí a otra categoría, los medios de confusión masiva. Ellos instalan a quien quieren y entonces la sociedad tiene que optar entre uno, otro u otro, y si no, decir, bueno, tiene que votar en blanco porque ninguno sirve. El que está informado no puede votar a ninguno. Y entonces termina, con su voto, regalándose el que gana. Y eso exactamente, y con las listas estas sábanas, uno dice, sí, votamos a quien votamos, y bueno, pero si arman la lista, usted confía en una persona, si arman la lista y en esa lista aparece cualquiera después, ¿y qué haces? ¿A quién votás? Algunos se te vienen de regalo en esas listas y vienen colgados en el vagón, ¿qué le vas a hacer? De cualquier manera, siempre que llovió paró y siempre que se llegó al fondo se empieza a buscar otra vez cómo salir de eso, así que hay que tener confianza de que la cosa va a poder funcionar, pero hay que tener también la capacidad de dejar toda esa constante cosa de que no, este no sirve porque es un traidor, el otro no sirve porque no sirve, entonces no sirve nadie y no queremos con nadie, ¿no? Estoy de acuerdo con usted, pero sigo pensando que no veo candidato. La verdad, mi candidato es Cristina Kirchner. Creo que es una persona con capacidad auténtica para sacar esto adelante. Claro que tiene que estar ella también libre de mezquindades, de codicia y de soberbia. Pero no veo otro candidato entre todos estos que de tenerle fe para que esto cambie. Lo saludo. No lo veo con capacidad. ¿Qué sé yo? ¿Cuáles tienen y yo no las veo? Adiós. ¿Quién adiós. Es? ¿Quién está? Buenos días. ¿Quién? Juan de Floresta. Mira, Miguel Ángel, yo creo que el asunto es muy difícil, pero con mucha voluntad. Yo creo que se tiene que juntar gente honesta y presentar un gran plan, suponer leyes, qué se van a hacer con las industrias argentinas, cómo se va a favorecer a las pymes, cómo se le va a tratar de ayudar a los jubilados para que tengan hacer un gran plan, pero todo, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿De qué forma vamos a salir de este enredo del Fondo Monetario Internacional? Claro, saber por eso, saber cuál es el camino. Por eso, planificarlo está todo. Está bien, o sea, me planificarlo quedo con, todo. Me quedo con esto. Ahora, quizá no habrá que hacerlo desde un partido político, a lo mejor habrá que hacerlo desde la sociedad. Que te... Exactamente, bueno, exactamente. Bueno, exactamente. Bueno, porque... gracias. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Carbone. Hoy cumple 503 años la ciudad venezolana de Cumaná, la primera ciudad fundada en territorio americano por los conquistadores. Importante ciudad del oriente venezolano, es la capital del estado de Sucre y centro de la región oriental, y desde el 3 de julio de 1591 recibe expresamente el título de ciudad con privilegio de escudo de armas. Era territorio originalmente de grupos indígenas que procedían de la cuenca del Orinoco, los indios Chaimas y Caiqueríes, que también habitaban la isla de Margarita. El nacimiento de esta ciudad fue la utopía de un grupo de monjes y sacerdotes que se instalaron en la zona. Los frailes lograron construir esta ciudad que todavía perdura después de 503 años. La señora Amelia González le dedicó una hermosa canción que llevó al disco Luisa Amelia Manrique, que lleva el nombre de la ciudad. Cumaná. Para su cultivo poder transportar. Hay momentos que se sienten Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Sancor cierra la planta de Bahía Blanca. La cooperativa comenzó a ofrecer traslados a Sunchales o indemnizaciones a los 50 empleados que quedaban en la fábrica bonaerense. La medida se enmarca en un plan de achicamiento de la empresa que redujo su personal de 5.000 personas a 2.000 desde que gobierna Macri. Miguel. Señor. En línea tenemos al dirigente de la corriente clasista y combativa, el señor Juan Carlos Alderete. Hola, Juan Carlos, buen día. Buen día, Miguel Ángel. Hoy ustedes a las 5 de la tarde están convocando al Club Atlanta, al Estadio de Atlanta, ahí en Humboldt 550, 55. Hoy temprano hablamos con gente del Movimiento Evita y nos daba como respuesta, más allá de este tema del Fondo Monetario, este tema del G20, algo que nos pareció interesante como para seguir charlándolo, y que era la construcción de un gran frente nacional. Alderete, ¿cuáles son las cosas que unen a los movimientos populares hoy, más allá del repudio, y qué cosas las unen para el futuro? Es decir, ¿qué posibilidades hay de la construcción política de eso, no? Ah, en primer lugar, nosotros aprendimos que para enfrentar la política de hambre y de entrega de Macri es necesaria la más amplia unidad. Si nosotros, los llamados cayetanos, nos sentimos orgullosos por lo que hicimos y por lo que estamos haciendo, que estamos defendiendo esta unidad forjada con más de 3 años de lucha en la calle, con propuesta, ¿no? Como propuesta, como las 5 leyes presentadas durante la marcha federal. Hay algunos diputados que también nos están acompañando y estamos discutiendo también con respecto de qué salida merece nuestro país, ¿no? Teniendo en cuenta ahora el presupuesto aprobado en el Congreso, con el voto de muchos que se dicen opositores y que llegaron hablando de justicia social. Nosotros no queremos... Queremos ser parte cuando se habla de la justicia social, porque somos nosotros los que padecemos. Por esa razón es que tenemos que el desafío que tenemos por delante, que esto tenga una expresión en las próximas elecciones, ¿no? Ya tiene una expresión en la calle, ya tiene una expresión política y estamos discutiendo también allí un programa, ¿no? Es decir, muchas veces los programas, los candidatos llegan y le hacen todo lo contrario de lo que dice el programa. También, bueno, ¿no? Esto es un poco el tema que estamos hablando con los oyentes, de que lamentablemente, primero faltan proyectos y programas, lo que tenemos los argentinos es un exagerado diagnóstico, todos sabemos cómo resolverlo, pero nadie propone nada, y entonces la propuesta es imprescindible. Ahora, después, la garantía de que eso se cumpla, lo único que se me ocurrió decirle a un oyente es la gente en la calle, porque ¿qué otra forma tiene la sociedad de exigirle que cumpla? Si Macri hubiera cumplido lo que dijo, seguramente hoy ustedes estarían ocupados en trabajos en fábrica, ¿no? O en empresas. Sin embargo, hizo todo al revés lo que dijo. Exactamente, por eso estamos convencidos que el ajuste y el sometimiento nacional de Macri nos obliga a seguir la pelea y exige, eso es lo que exige la más amplia unidad, antes, durante y seguramente después de las elecciones, para derrotarlo e imponer una política verdaderamente independiente, nacional, popular, democrática, porque entendemos de que es la única salida. Es decir, y tenemos discusiones con algunos compañeros de otras fuerzas políticas, porque entienden de que no hay que salir del Fondo Monetario Internacional. Digo, no hay perspectiva si nosotros no salimos, no rompemos con el Fondo Monetario Internacional y también con las deudas ilegítimas, usurarias. Es decir, que se pague lo que se debe, pero hay que haber una investigación. Ya hubo una investigación, pero el Parlamento se durmió, nunca lo han tratado. El fallo del juez Ballesteros, ¿no? Sí, está bien. Estas son reivindicaciones históricas que todos reclamamos. Ahora, el problema más, o todos, o por lo menos algunos reclamamos, el problema más serio que uno encuentra en este momento es no las cosas que a uno lo dividen, sino que hay que buscar las cosas que a uno los une. Y entonces, por empezar, a la sociedad lo está uniendo el espanto. Eso es bueno en cuanto a que se junten todos en contra de lo que está pasando como política de Estado. Pero por el otro lado, es imprescindible saber convivir con las diferencias, porque si no, vamos a estar en un verdadero conflicto. Porque yo decía hace un rato que el gobierno que tiene que venir es un gobierno de salvación nacional, donde tiene que escucharse a todos los sectores, pero además también darle un poco participación en los poderes ejecutivos nacionales, provinciales, municipales, a todos los sectores de la política argentina, porque si no, se pelea por una banca legislativa y se hace poco desde ahí, cuando no se tiene el poder real que es la lapicera, ¿no? Exactamente, sí, creo que en eso es lo que hemos aprendido los cayetanos, que claro, lógico, que es más fácil unirse con aquel que piensa igual que uno, pero allí no hay ninguna discusión. Es difícil unirse con aquel que piensa distinto, pero es muy bueno porque de esa manera es que se pueden hacer las cosas lo mejor posible. Si nosotros venimos discutiendo hace 3 años, los cayetanos tenemos diferencias, pero cada uno conserva su identidad, tiene su identidad, su ideología, su partido político, pero acá nuestro país está en peligro. Ya esta política de Macri lo puso en peligro. Si hablamos de endeudamiento, es decir, el endeudamiento, van a pasar generaciones para que eso pueda pagarse toda esta deuda que contrajeron justamente para la bicicleta financiera, que no fueron para resolver el problema que tienen los argentinos en salud, en educación, en trabajo, en la industria nacional. Bueno, por eso que el esfuerzo vale la pena, ¿no? Nuestra organización, en el 2011, no nos interesó una banca allí que estuvimos en frente político electoral, porque entendíamos de que nuestra organización quedaba dividida porque no había discutido con mucha profundidad como lo ha hecho en esta oportunidad, ¿no? Sí que ya lo hemos demostrado, que en una banca a nosotros es importante, no estoy diciendo que no es importante, es importante porque eso ayuda también a la lucha popular, pero primero está la organización. No, la banca lo que hace es visible a aquellos que defienden los intereses populares, pero después se queda ahí, ¿no? Se queda en un grito en un congreso, porque si no se tiene el otro poder, que es el poder ejecutivo, que es el que revisa las cosas, entonces es complicado. Y como todo el mundo dice que hay que unirse para cambiar esta realidad, imaginemos que ese frente nacional, lo más amplio y generoso posible, gane las elecciones, ¿no? Después el tema es tener los lugares y los espacios para que cada sector del pensamiento más diverso que se pueda nuclear allí vaya cumpliendo la parte del plan que se le propuso a la sociedad. Entonces, allí estaremos aprendiendo. ¿Cómo puede ser que países que han tenido guerras internas, guerras externas y demás, han sabido convivir después y nosotros no podemos ponernos de acuerdo entre argentinos? No, exactamente. Bueno, eso es el esfuerzo que estamos haciendo, que tenemos que inclusive tratar de llegar en febrero, más tardar, de ya tener constituido un frente político electoral, ¿no? Y estoy convencido que si no es con una parte de peronismo, es imposible también poder dar batalla en el terreno electoral, ¿no? Porque por supuesto que hay una diferencia enorme con aquello que los grandes empresarios ponen dinero, tienen dinero como para hacer una campaña política, y nosotros lo tenemos que hacer con la militancia, ¿no? Bueno, claro, ahora justamente en las extraordinarias del Congreso se va a tratar el financiamiento de los partidos políticos habilitando las empresas, por lo cual cada día va a ser más difícil para los partidos chicos, ¿no? No, exactamente, tienen que cambiar la ley electoral para poder decir, bueno, vamos a tener algún tipo de posibilidad a aquellos sectores emergentes, a aquellos sectores que recién se inician, como el nuestro, por ejemplo, para poder competir, no en igualdad de condiciones, porque eso jamás lo vamos a lograr, pero más o menos que tenga también, una ayuda del Estado, sí. Porque no puede tener una ayuda de las empresas, porque después el que llega beneficia justamente a esas empresas que han puesto esa cantidad de dinero y que es mucho, ¿no? Sí, yo me quedo con lo que dijo Honorato hoy temprano, de buscar un frente lo más amplio posible y nacional y demás, porque allí están cerrando no hacer una testimonial, sino tratar de buscar el poder. Y me parece que los que menos tienen, que los que más sufren, que los que pasan más necesidades, necesitan más que nunca que llegue al poder alguien que le resuelva los problemas. Entonces, me parece que allí tienen que apostar todo ese esfuerzo que están haciendo ustedes permanentemente por ver cómo resuelven el tema de todos los días, pero para resolver ya en forma definitiva. No puede tener la Argentina, el país de la comida, 30% de pobres, no puede ser. Exactamente, bueno, justamente estamos discutiendo con los compañeros que estamos constituyendo este frente político, es decir, vamos, en el hipotético caso que se llegue en algún pueblo, en alguna localidad, la intendencia, por ejemplo, y si no es capaz de resolver el hambre de ese pueblo durante 6 meses, tiene que renunciar e irse, pero para eso también tiene que pegar y sacar a aquel que tiene mucho más, ¿no? Es decir, por lo tanto... Bueno, me dijeron que en el Chaco se está poniendo en marcha hoy mismo una marcha muy importante, que estamos viendo a campesinos, a gente que menos tiene, que le están preguntando al gobernador de qué lado está, en contra de la política del fondo, en contra... Es decir, que hay en todas partes hay gente que está en contra de lo que está pasando con la política de Macri. El tema es la unidad de todo eso, ¿no? Exactamente, es muy grande la unidad que se está haciendo en el Chaco. Justamente ayer comenzó la marcha, si tenemos, tuvimos que lamentar muerte por hambre también, como ocurrió hace muy pocos días en la zona del Impenetrable, en el Chaco. Para enfrentar esa grave situación de lo que está pasando en el Chaco, miles de originarios y campesinos pobres, algunos gremios, están marchando desde ayer a Resistencia, caminando más de 160 kilómetros, ¿no? Cosa que va a terminar con un festival el día primero de diciembre. Por lo tanto, también allí hay muchas luchas por todos lados, porque siguen los despidos, siguen los cierres de empresas, siguen el cierre de comercio. Es decir, y por supuesto que lamentablemente los comedores se han triplicado en los últimos meses, ¿no? Y más cuando se llega a la fiesta, también hay una cuestión cultural también nuestra, de que precisamos llevar, aunque sea un pedazo de pan, a nuestra familia para poder pasar la fiesta, ¿no? Alderete, bueno, estaremos pendientes a ver qué cosas ocurren a partir de ahora, efectivamente mirando un poco el calendario electoral, pero sin descuidar también el social, que me parece que está cada día más complejo, ¿no? Exactamente, por eso repudiamos con mucha fuerza al G20, porque en él están los jefes de las potencias imperialistas que discuten cómo someter y saquear mejor a los pueblos y naciones dependientes como el nuestro, ¿no? Y allí algunos pensarán de que los pobres y los trabajadores no tenemos opinión, no pensamos políticamente y no pensamos en qué país queremos vivir. Queremos demostrarle también de que sí pensamos, que sí tenemos propuestas también como salida para nuestro país, ¿no? Un saludo, Juan Carlos. Muy buenos días, Miguel Ángel. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Diego. Hoy es el aniversario de don Pedro Sonza Briano, escultor argentino nacido en Buenos Aires el 27 de noviembre de 1886 en un humilde hogar del barrio de La Boca, en la intersección de las calles Brown y Suárez. Estudió en la Sociedad Estímulo de Buenos Aires con Lucio Correa Morales y se radicó tiempo después perfeccionándose en la Academia de París. Antes de cumplir 20 años presentó su obra en una muestra colectiva. En 1908 obtuvo el premio Roma y partió hacia Europa becado. Residió en Italia y luego en París, y en 1911 participó en la Exposición Mundial de Roma con un grupo de tres desnudos masculinos de tamaño natural titulados El Pensamiento Helénico. Debutó en Bruselas y Venecia y participó en la Exposición Internacional del Centenario de 1910 y en las de San Francisco de California en 1910 y 1915. Su exitosa trayectoria continúa en 1911 en Londres y Berlín, y ese mismo año regresa a Buenos Aires y se presenta en 1912 en el Salón de París con la obra Creced y Multiplicaos, que fue aceptada por el jurado pero retirada más tarde por orden policial. El caso resuena y se lo exaltó como genio ante lo que parecía ser una injusta desaprobación. Al año siguiente se presenta en el Salón del Retiro y recibe la mayor recompensa, siendo adquirida para el Museo Nacional de Bellas Artes, y en obras como Boca de Fuego, Sonza Briano explora las posibilidades del material y rescata y recurre a la estética del no infinito, lo inacabado, logrando contrastes y modulaciones entre las superficies lisas y rugosas. Sus principales obras son El Cristo Central del Cementerio de la Recoleta, hecho en 1914, y El Monumento a Leandro Alén en el barrio de Retiro, y su trabajo forma parte de los patrimonios del Museo Eduardo Sívori, del Museo Quinquela Martín de la Boca y del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Murió en Buenos Aires el 6 de abril de 1941, es Pedro Sonza Briano, uno de los grandes escultores argentinos, al que tenemos olvidado y que seguramente pasamos casi todos los días junto a sus esculturas en Recoleta y Retiro con indiferencia, sin saber que es el autor de estas bellas figuras. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, me está llegando información del Chaco en este momento. La columna de Impenetrable, que la integran los Huichi y los Miraflores, vienen de Castelli también, tres isletas, Villa Ángela, Machagay, Macalé, entre otras localidades, caminando por la Ruta 15 hasta Quitilipi, a 24 kilómetros, donde después de almorzar descansan en un camping municipal y por la tarde seguirán hasta Machagay, a 21 kilómetros, donde cenarán y dormirán, todo esto en el camping municipal de Machagueños. La columna central, que reúne delegados del Impenetrable, que son CUM, o sea, nativos CUM, desde Villa Río Bermejo, El Espinillo, Pampa del Indio, la zona de Las Palmas, La Leonesa, marcharán por la Ruta 7 hasta el puente El Tucá, a 17 kilómetros de San Martín, el departamento de San Martín, donde van a almorzar y continuarán por la Ruta 7 hasta Colonia Unida, a otros 17 kilómetros, y pasarán la noche en el estadio de fútbol del pueblo. Todo esto fue para ayer, es decir, que ya están en marcha hacia la capital, ¿no? Se espera la presencia de dirigentes nacionales y de distintas personalidades cuando estén llegando a Resistencia. Así que la marcha ya se puso en movimiento en el día de ayer, como dijo Alderete recién. Están marchando desde el Impenetrable y le están preguntando al gobernador Pepo de qué lado está. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Pero habíamos advertido antes que iba a haber problemas para que lleguen a Asunción en horario por la cancelación ayer de vuelos y por los problemas que hay hoy con el retraso y vuelos cancelados. Así que veremos si la reunión en Asunción se hace a la hora prefijada. Ya no se va a poder hacer, seguramente pasará para la tarde. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Noticias. SUTECBA. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Con un gran cartel con fondo azul y letras en blanco, comenzaron a marchar desde ayer la columna centro desde General San Martín, y que partirá a las 9 con la columna norte para coincidir, que lleva un cartel de color verde. En Sáenz Peña se movilizan los pueblos nativos del Impenetrable y del Chaco en pedida a respuestas urgentes contra la política de Macri, contra la política del fondo y el G20, y preguntándole al gobernador peronista de qué lado está. En la hora 7:59 minutos, 21 grados 7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El cielo ahora está nublado. Lentamente el transporte comienza a movilizarse, pero la empresa canceló vuelos de Aerolíneas Argentina y Austral, más de 50, que no salen, complicándole la vida a todos los usuarios de la empresa estatal. El presidente de la República estuvo ayer en la que va a ser la sede de la cumbre, ensayando los pasos protocolares para saber dónde tiene que recibir a los presidentes y el uso de los micrófonos, porque deberá ser el bastonero que entregará y quitará la palabra a los jefes de Estado del mundo. River Plate debe contestar en 24 horas lo que le pidió el Tribunal de Penas, por lo cual se deduce y se supone que después de la presentación de River, el tribunal decidirá, pero el presidente de la Confederación quiere que el partido se juegue tal cual lo adelantáramos, lo quieren sacar de la Argentina. Trascienden datos de la reunión del presidente argentino y el loco Trump. La relación entre Mauricio Macri y el norteamericano Donald Trump sumará un nuevo capítulo. Ambos mandatarios se reunieron el viernes por la mañana en la Casa Rosada antes del comienzo de la cumbre de los líderes del G20. Se encontrarán más después de un año de la última visita del presidente argentino a Trump e intentarán reforzar los vínculos que mantienen. La visita será corta y firmarán un tratado donde Estados Unidos propone 20.000 millones de dólares en inversiones en cuestiones vinculadas a la energía y a los amigos del negocio energético en la Argentina. Angelici y Tapia van a viajar, pero desde San Fernando en una avioneta particular por el tema de los vuelos cancelados. También le ofrecieron de un banco al presidente de River el uso de un avión particular. La página deportiva. Así se va a disputar la fecha número 14 del fútbol de Primera División, que va a arrancar el viernes a las 19 con el encuentro que van a disputar Colón en Santa Fe recibiendo a Belgrano de Córdoba, y a las 21:15 en Rosario, Newell's Old Boys, Patronato de Paraná. El sábado 3 partidos, a las 17 en La Plata, Estudiantes Lanús, 19:20 Banfield Argentinos Juniors y 21:30 el clásico tucumano Atlético San Martín. El domingo 3 partidos, a las 17 Aldo Civi San Lorenzo en Mar del Plata, 19:20 el clásico Independiente Boca, 21:30 en el Monumental River Gimnasia y Grima La Plata. Y la fecha se completa el lunes a las 17 en Victoria, Tigre Godoy Cruz de Mendoza, 19:20 2 partidos, Vélez Rosario Central en Almafitani y en San Juan San Martín ante Unión de Santa Fe. 21:30 van a jugar en el Palacio Tomás Adolfo Ducó de Parque de los Patricios, Huracán, Defensa y Justicia. Y en Córdoba se presenta el puntero. 21:30 Talleres de Córdoba enfrenta al Racing de Chacho Coude. En lo que tiene que ver con el boxeo, se confirmó que el porteño Fernando Martínez, campeón argentino Super Mosca, va a pelear el próximo 12 de enero de 2019 en el Polideportivo de Mar del Plata, cruzando guantes con el chaqueño Abel Silva, sin exponer su corona a 6 episodios. Será uno de los duelos complementarios de la jornada que van a encabezar Fabián Maidana, Jaider Parra y el retorno de César Cuenca enfrentando a Jonathan Ennis. Y en lo que tiene que ver con el ajedrez, está disputando el título del mundo el campeón, el noruego Magnus Carlsen. En el día de ayer, en la última partida regular, propuso tablas al norteamericano Fabiano Caruana y por lo tanto ahora el título se va a definir en rápidas partidas de 25 minutos cada una de ellas, 4 en realidad, con 10 segundos añadidos por movimiento. Allí se va a decidir al campeón. Este partido culminó con un empate tras 12 partidas en 6 puntos cada uno. Por lo tanto, se va a definir, como decíamos, en 4 rápidas partidas para ver quién es el nuevo campeón de ajedrez a nivel mundial. Primera foto impactante de Marte, de la nave de la NASA que ayer aterrizó. Si se puede decir aterrizó, que es tierra. Digamos que hay que buscar un término ahora para decir cómo llega una nave a Marte. Marterizó, será. Bueno, allí la nave sacando fotografías que manda a la Tierra a más de 20.000 kilómetros, por lo cual el hecho tecnológico de impacto que es que los seres humanos estén explorando el planeta rojo para saber cuál es la verdadera historia y cuál es la posibilidad remota de que haya vida para los terráqueos en el planeta rojo. Es la hora 8 de la mañana, 5 minutos, 21 grados 7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Lentamente se normaliza el tránsito, pero hay problemas en el aeroparque y aeropuerto por atrasos y vuelos cancelados. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas. Somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. En 1889, 27 de noviembre, nacía en Buenos Aires el escultor argentino Luis Falchini, que creció en el seno de una familia de obreros. Inició en la educación artística con la Academia de Bellas Artes del artesano Benjamín Aznagui y fue influenciado por la lectura de escritores como León Tolstoy, Máximo Gorki, Emilio Solá y Honoré de Balzac. En 1911 viajó a Londres junto con el pintor Ramón Silva y allí se trasladó a París y comenzó a asistir a las academias libres de la grande Chaumier y Colarossi y a la Escuela de Bellas Artes. Interesa en su trabajo el escultor eslavo Iván Mestrovi, que inicia su búsqueda estética que lo aproxima a un decorativismo depurado, lejos de todo naturalismo académico. Por esta época conoce a Alcides Arguedas y en 1912 viaja a Italia, donde permanece en distintas ciudades de la península. En 1917 el cónsul argentino en Milán le ofrece la secretaría del consulado y decide renunciar al cargo debido al avance de Mussolini y se traslada a París, donde se reencuentra con su amigo Domingo Biau y comienza cursos de grabado en Aguafuerte y Punta Seca. Luis Falchini es uno de nuestros grandes escultores, a quien también hemos dejado en el olvido. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Sombra, Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, Miguel de Casero. Ya. Bueno, a ver, Miguel, ¿cómo se hace para construir un gobierno de salvación nacional, un frente electoral, lo que fuere? Y primero tenemos que empezar con la justicia, Derrensis. Pero la justicia no se va a depurar sola. No, por supuesto, pero hasta que no tengamos justicia y no... Pero está bien, pero eso es una expresión de deseos, cambiar la justicia. O sea, hay muchas expresiones de deseos que compartimos todos. Ahora, el tema es cómo logramos ese objetivo. ¿Cómo se hace para que... Tenemos que participar cada uno en el suelo político que a cada uno le guste y empezar a exigir que se saquen los linajes, o sea, que se a ver, puede ser interesante que cada uno participe donde le parece, pero también sería interesante que cada uno en el sector que le parezca fogonee la unidad, no la división. Pero totalmente, pero... Pero yo lo que conozco de lo que se llama militante a sí mismo es que todo el mundo está peleado con todo el mundo y todo el mundo habla mal de todo el mundo. ¿Y por qué no hay propuesta? Pero el tema, ¿qué es? ¿Propuesta o la gente cree que cada uno es dueño de la verdad y entonces, como ya están escarmentados por los ejemplos de arriba, dicen, no, abajo también yo quiero ser? Aparte de eso, Miguel, sabemos que todo el mundo, o sea, si yo voy a votar a alguien y este me promete, o por lo menos con una carta de intención o que sea algo real por escribano, que no cumple, que se lo pueda echar. Si hay un diputado, obvio que hay un diputado que lo sigue, o sea que no es indispensable que ese diputado o senador sea el único, y siempre hay uno atrás. Y si nosotros, el que se presente, no va a tener ni fuero, ni blindaje político, ni cada vez que se le arma una causa va a durar 20 años. Pero está bien, pero ¿no? Seguimos deseando estas cosas para poder provocar el cambio. Hay que hacerlo desde el poder, y para llegar al poder hay que construirlo de abajo. Para construirlo de abajo y llegar a tener el poder para cambiar la realidad, es imprescindible que la sociedad entienda que no se puede seguir fomentando la división entre nosotros, porque no se va a conseguir jamás. Pero seguro, porque en todos los partidos políticos, sea cual fuera, hay gente honesta, gente... No, pero un oyente dijo algo muy interesante antes, cuando dijo, a lo mejor sectores de la sociedad tienen que hacer una propuesta de un plan más allá de los partidos políticos, ¿no? Pero totalmente, o sea, es como cuando hablamos todos estos tiempos de armar una especie de plan quinquenal y que, bueno, se mejorarán con otros partidos políticos, con otra gente que piense, pero que primero sea honesta, que no vaya corriendo atrás del puestito. Bueno. Si llega el puestito y no cumple, es como si usted no cumple en la radio, se lo raja, Miguel, ¿o no? Saludos. Tienes un abrazo. ¿Quién es? Buen día, Miguel, ¿me escucha? Nicolás es? De Barracas, ¿cómo está? Bien, Miguel, quiero ser lo más breve posible. Usted puso el dedo en la llaga antes de hablar con Alderete. Decía que esta es un país que en una guerra, no tuvo guerras, ¿no es cierto? Y está como está, más o menos algo así, dijo, ¿verdad? Yo lo que le quería decir, que este país, que esta democracia fraudulenta que nació... Sí, pero empecemos por decir nuestro país. Sí, nuestro país, disculpe. Lo quiero mucho. Es una democracia fraudulenta que nació de una guerra, justamente del 82, que se nos autoimpuso con un sistema democrático, partidocrático, fraudulento. Sí, sí. Esto, Miguel, desde mi humilde punto de vista... No, es que es así. Es así, además. Justamente, Miguel, no va a cambiar así tan fácil por métodos muy directamente democráticos y pacíficos, porque nació mal parida. Claro, pero nosotros, Perón decía que entre el tiempo y la sangre elegía el tiempo. Hemos tenido tiempo y sangre y el cambio no apareció. Pero no hemos, mire, yo soy bastante pesimista. Realmente, a mis 45 años, yo creo que este país no ha tenido suficiente sangre y deberemos salir con una revolución al estilo ruso, francés, cronológicamente primero, ruso luego, de 1917. Va a ser la única, lamentablemente, alternativa porque están enquistados estos sistemas de poder con una diferencia, sí, que no están dadas esas condiciones porque hoy por hoy, sí, el territorio argentino, ante el menor conflicto entre nosotros, lo parten en cuatro y se quedan los ingleses con un pedazo, los rusos con otro, los chinos con otro y los americanos con otro. Yo no sé si la inercia de la historia realmente haría, si este pueblo despertara de verdad de la noche a la mañana, podrían contener algo así tan fácilmente. Muy fácilmente, porque con el solo hecho de un lado de defender lo que hay y del otro lado de darle armas a los otros, ya estaría. Claro, el conflicto lo manejan ellos en 10 minutos. Pero por eso hay que tener mucho cuidado, porque más allá de esta democracia fraudulenta que tenemos, lo otro, que es la salida violenta, que puede ocurrir en plena anarquía, porque de una anarquía se sale con orden, y el orden a veces lo pone la violencia. Yo creo que hay que tener mucho cuidado. Unido. El ¿Cómo? Pueblo en su base está unido, Miguel, está ¿Cómo, muy cómo? Unido. Perdón, no entendí, ¿cómo? El pueblo en su base tiene un proyecto nacional, tiene clarísimo el líder que debe tener, el líder surgiría... A ver, me quiero quedar con esto, o sea, la gente abajo sabe de qué se trata. Lo que sí, no, Miguel, tiene es la manera de que eso sea representado. Exactamente, está anestesiada por el sistema este que nos han impuesto. Y yo le diré una última cosa para no robarle más tiempo. Fíjese, yo no soy chavista ni mucho menos, ni madurista, pero Venezuela, estando apegadito a Estados Unidos con riquezas petroleras, ha podido imponer un sistema alternativo a esta democracia anglo-masónica que nos han puesto con el masón de Alfonsín en adelante. Los saludo. Gracias, Miguel. Gracias. ¿Quién está? Hola, Miguel, buen día. Carlos de Avellaneda. Mira, Miguel, yo quiero decirte algo, ¿viste? No quiero ser pesimista, ni mucho menos. Lo que pasa es que a veces redundo en el tema de tus preguntas, porque tus preguntas tienen un amplio espectro como para poder explicar, y bueno, la temática de cualquier programa no da para eso. Pero a mí lo que me parece que nos habla de un Frente Nacional. En respuesta a eso, en su mayoría todos terminamos en habría, tendría, se podría. Entonces, no, sin embargo un oyente dijo algo, perdón, sin embargo un oyente dijo algo muy trascendente, dijo que tiene representación. Perdón, Carlos, un oyente dijo algo muy interesante, dijo la propuesta la tiene que hacer sectores de la sociedad más allá de los partidos políticos, es decir, referente de la sociedad bien visto, ¿no? 40 y pico de años, incluido el proceso militar, en donde todas las expresiones aparentemente políticas, doctrinarias, ideológicas en el caso de nosotros y en el caso de las ideas políticas de antaño en caso de otros, y todos han cumplido a rajatabla con la particularidad y la individualidad directa de una formación totalmente ambiciosa. Nosotros cuando vos mencionaste al general, Yo sigo insistiendo que pareciera que no se lo entendiera, o por lo menos no se tratara de entender el pensamiento del general. La premisa del general fue la reconstrucción del hombre. Si nosotros individualmente, nuestras familias, como padres, abuelos, no hacemos algo para predicar con nuestra conducta de todos los días, con nuestro comportamiento de todos los días a nuestro vástago, y eso significa la crianza, y eso significa la educación, ¿cómo crees vos que vamos a tener hombres en donde pueden enlistarse para un frente nacional? Si en su mayoría uno lo ve el procedimiento y el comportamiento diario, a nadie le importa el tema de lo nacional, no le interesa. Bueno, esto sí, esto es muy importante lo que se está diciendo. Yo es decir, que la familia está destruida, que el hombre nacional no existe. Por lo tanto, es mucho más interesante el desafío para la reconstrucción de esto, ¿no? Pero claro, pero yo parto de la base de esto, más allá que me pueda comunicar, más allá de la facilidad que vos nos da, más allá de tus 40, 50 años de prédica, existe yo como individuo, ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué yo permanentemente digo, bueno, lo primordial, eso lo dije yo a mi hijo, lo primordial y lo más difícil que tiene el hombre es marcar una conducta de vida? Bueno, mira, algo importante conseguimos, ¿sabés qué es? Que la sangre esté caliente, por lo menos en tu caso. Ah, discúlpame que te digo esto. El oyente que había hablado, que no sé, que alguien que dijo algo con lo que sufrió algunos pueblos con la lucha, bla, bla, bla, bla. No se olviden nunca que los grandes países, entre comillas, las potencias, entre comillas, hicieron su historia y su presencia en la realidad de hoy a base de guerras. Y nosotros los peronistas justamente nos oponemos a esto, nosotros los peronistas somos pacifistas, nosotros los peronistas no odiamos. Entonces la repulsa y el antiperonismo que se ejerce en este país es pura y exclusivamente fortalecida a través de la clase media, porque la clase media le dio puntapié inicial al general Perón y se hicieron antiperonistas. Cuando algunos oyentes que llaman a tu programa y dicen yo soy de la clase media, no tiene idea de lo que está hablando. Te saludo. ¿Me entendés lo que estoy hablando? Sí, señor. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? José de Cañuela. Mire, ¿me escucha? Sí, señor, hable. Mire, yo tengo una idea, soy un bruto. Acá lo que necesitamos es un restaurador de las leyes. Uno solo que decida. Tiene que ser un hombre probo, humano, uno solo. Porque todos juntos no llegamos a ningún acuerdo. Me parece así. No le digo, yo soy un hombre de campo, que no tengo, lo escucho siempre, no tengo muchas ideas. Usted tiene una idea clara de saber que las leyes están violadas y usted dice alguien que restaure el orden, ¿no? No está mal, usted está pensando en alguien que restaure el orden. Ahora, ¿usted cree que esa persona existe en la sociedad? Y bueno, tiene que tener el apoyo de todos, decir, bueno, este hombre, claro, hay que encontrarlo, pero no podemos vivir de la coima, de la joda, de esto, de aquello. Cada cual hace lo que quiere. No, tiene que ser uno solo. Mire, yo no soy argentino, pero hace 68 años que vivo en Argentina. ¿Dónde nació? En Portugal. Usted creo que alguna vez habló conmigo, ¿sí? Usted era Quintero, ¿no? Sí, señor. Ajá. Sí, señor. Sí, señor. Lo escucho, sí, con atención. Siga hablando. Sigo hablando, pero no sé qué decir, qué sé yo. Mire, Salazar en Portugal dijo, esto es así y es así. Tendría un apoyo de los partidos políticos, no sé qué, sacó la monarquía, sacó todo. La cuestión que, está bien, muchos tuvimos que emigrar, como me pasó a mí, pero lo acomodó. Usted dice lo acomodó. Que, mire, yo conocí Portugal con la dictadura de Salazar y conocí Portugal ahora. Y la verdad que ha cambiado notablemente. Lisboa está preciosa. Es una ciudad que ha cambiado notablemente. Y en aquella época era una cosa diferente, ¿no? Es decir, estoy hablando del año 67 y le estoy hablando de hace un par de años atrás. Es decir, Portugal evidentemente ha crecido, está bien, Porto está bien, Lisboa está bien, por supuesto con un montón de inquietudes, pero antes estaba mucho peor. Ahora, no sé si con Salazar estaba mejor, pero tampoco sé si no estaba peor con la monarquía. Entonces, evidentemente, lo que usted dice también hay que ponerlo en un contexto de análisis. Ahora, usted cuando migró en sus padres, supongo, para la Argentina, ¿no? Sí. Claro. Mire, usted conoce más Portugal que yo. Perdóneme, ¿a qué edad llegó usted? ¿Eh? ¿A qué edad llegó? En el año 50. No, pero usted ¿qué edad tenía? Y este era un vergel. La Argentina era un vergel. Ajá. Lo que pasa que hoy en día todos gritan, mira, es lo mismo que usted tenga 3-4 hijos y los siente una mesa y qué quieren comer. Ninguno le va a decir lo mismo. ¿Y vos se fala en portugués o no? Mire, mucho no, porque la lengua no me da, pero lo entiendo todo. Ajá. Bueno, muchas obrigado. Igualmente. Adiós, señor. Igualmente, adiós. Suerte. La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. Joven Gómez, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Vos sabés que es un espíritu de la juventud, es un estado de ánimo, ¿no? Sobre todo. Hay jóvenes viejos y hay viejos jóvenes. Eso siempre hay que llevarlo adentro. Te permite levantarte de otro modo, ¿viste? El dolor de cintura no lo sentís, el pescuezo va fluido. No, además, ¿qué onda le ponés? Además te levantás todos los días con ganas de ser revolucionario y cuando te querés acordar decís, pero es cierto, yo no tengo más 20 años, ¿no? No, eso no se pierde, porque te dan ganas, las cosas que ves te dan ganas, ¿viste? Claro, es para desmentir aquellos que dicen que a los 40 sos conservador, ¿no? No, eso no llega nunca. Mirá, cuando uno ve esta realidad, se le levanta la sangre siempre. Contame, ahora, ¿qué tema tenemos hoy? Mirá, seguimos con el tema que quedó ahí medio planteado la última vez. O sea, el presidente va, como dijimos, con el corazón puesto en Europa, busca hacer este equilibrio en esta cumbre entre Trump y Xi Jinping. Pretensión muy grande. Me parece que algunos chips están saltando internos en Argentina. Pero bueno, él tiene esa pretensión. Y así